Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos una tarde más a Barrio Canino. Hoy programa número 123, hecho 100% con carne de perro y, como siempre decimos, con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Buenas tardes, bienvenidos también a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011... en la acampada Sol, al calor del movimiento 15M aquí en Madrid. Y tres años y pico después, aquí seguimos. Hoy volvemos en este programa 123 a nuestro Zulo Agorasónico. Hoy estamos en el estudio de Agora Sol. Después de un par de semanitas que estábamos haciendo el perro en el césped ahí en el Parque del Retiro, donde nos gusta estar ahí con la radio en la calle. Y venimos aquí a hablar de una cosa. ¿Qué pasó con el 22M después del 22M? Enseguida estamos con Víctor Jiménez, de la coordinadora de las marchas de la dignidad aquí en Madrid. ¡Empezamos! We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. Digo yo que enseguida vamos a estar con Víctor Jiménez, también vamos a estar con los grupos de apoyo de Isma y de Miguel. Como sabéis, las personas detenidas tras los acontecimientos del 22M, con los grupos de apoyo respectivamente y con las noticias que de ellos puedan venir. Y con la música del Dr. Harry, ¿qué más queremos, Nacho? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Pues sí, hoy traemos música, traemos cosas interesantes y ya os iré desgranando ahora, pero de momento decir que vaya semanitas agitadas que llevamos, pero parece que todo se va a solucionar, amigo, a partir de esta tarde. No digo más. Santi Fakir Canino. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, compañeros? Se va a arreglar todo esta tarde, tío, tú verás. Yo me he quedado también un poco pillado, no sé muy bien a qué se refería Harry, me he quedado con la incógnita también pensándola, pero bueno, yo espero que sí, que se arregle todo. ¿Si Harry lo dice? Sí, no, si lo dice Harry, mira, seguro que será. Le tenemos rodeado, él no se ha dado cuenta. ¿No sabéis que esta tarde empieza a jugar España al Mundial? Se acaba ya todos los males, joder, ya empieza el Mundial y se acaba todos los problemas del mundo. Ibas por ahí, tío. Claro, tío. Joder. Claro, no, es verdad, claro, ahora ya podemos hacer... Se nota que no sois españoles. No somos españoles, no somos taurinos, no somos nadie, tío, desde luego. Hoy no está con nosotros David Canino García Aristegui. Pero ¿quién le echa de menos a David Canino cuando está con nosotros? ¿Cómo presentarte? María Canina. Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros. Nos reímos porque el seudónimo está suspendido. Sí. Está por hacer. Y ahora sí, ya saludamos también a Víctor Jiménez, decíamos, de la coordinadora de las marchas del 22M, las marchas de la dignidad aquí en Madrid. Buenas tardes, Víctor, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bien, muchas gracias por darme esta oportunidad de estar aquí con vosotros. Bienvenido a Agora Sol Radio, a nuestro Zulo, hoy aquí colorido y hermoso. Y caluroso, ¿eh? Joder. Os recordamos, Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro. Podéis contactar con nosotros en barriocanino@agorasolradio.org. También en nuestros perfiles de redes sociales, @barriocanino en Twitter, facebook.com/barriocanino en Facebook. Si queréis cualquier cosa, barriocanino@agorasolradio.org. Y como no, también saludar al resto de emisoras a lo largo y ancho del Estado español, que redifunde en este programa cada semana. Saludamos a la peña de Radiópolis en Sevilla, la Radio Libre de Écija, a Radio Almaina en Granada, Radio Mutant en Alicante, a Radio Malva en Valencia, a Radio Clara también en Valencia, a Radio Bronca en Barcelona, Radio Topo en Zaragoza. Saludamos a la peña de Radio Nava en Asturias, Radio Filispin en A Coruña, Radio Ritmo en Getafe, Radio Chamán en Móstoles y Radio Enlace en Madrid, en el barrio Hortaleza. Y como no, ahora Sol Radio, claro. Hay que decir que Juan Carlos lo ha hecho sin mirar chuleta, ¿eh? Le hemos estado controlando, lo ha hecho sin mirar ningún tipo de apunte. Qué grande eres, Juan Carlos. Sí, señor. Las neuronas que tú sueltas en el parque se me pegan a mí. Y ya hemos dicho de qué vamos a hablar. ¿Qué quedó del 22M después del 22M? Bueno, quizás las primeras preguntas no vayan por ahí, sino ¿qué fue aquello del 22M? Porque esto cada uno vivió una cosa. Pero la pregunta anterior a eso todavía es mucho más primigenia. ¿Qué vamos a escuchar en relación con el 22M, Dr. Harry? ¿Qué música de Dios traes hoy? Teníamos un problema y era como siempre, y esto que se va a ir agudizando con el paso de los programas, y es que hay muchos temas que ya hemos sacado y claro, la música tiene que girar alrededor de un tema. Y la verdad que si vamos a hablar hoy de marchas, pues se me ocurrió hablar de gente que camina, de caminantes, gente que marcha en manifestaciones, que marcha exiliada de su país, que marcha hacia un genocidio. Ya iremos viendo una serie de ejemplos que vamos a ir viendo a lo largo del programa, pero además sabéis que la gente que protagoniza la canción Canina, la primera canción del programa, además de marchar o de andar, tiene que tener alguna relación con los perros, puesto que este es un programa canino, como sabéis. Así que lo hemos tenido muy difícil. Perros manifestándose, difícil. Perros, no había un torrón de cogerlo. Así que nos hemos ceñido al guión estricto de la palabra y era perros que andasen, Walking the Dog. Es lo que ha salido. No os digo más. Está bien, ¿no? Está genial. Vale. Me gusta. Más aún cuando el individuo que canta la canción que vamos a escuchar ahora es Rufus Thomas. Y aunque puede que no sea la canción más representativa de la lista que vamos a desgranar a lo largo del programa, sí que es un tema que tiene mucho, mucho ritmo, mucho swing y mucho baile. ¿Por qué? Porque Walking the Dog es una canción que se encuadra en los años 60 en una época, una modilla, principios de los 60, que les dio por sacar una serie de temas que eran hacían alusión al baile que se hacía en esa canción, ¿no? En aquella época salió pues el Funky Chicken, el Do the Penguin, ¿no? Entonces, según se bailaba como un pingüino, se hacía el pollito, y este es Walking the Dog, pues es baila como un perro. Rufus Thomas, que es el autor de este tema, fue un cantante de blues, de soul y de funky del Delta del Mississippi, que tuvo un éxito bastante tardío. Consiguió el primer número uno cuando su hija, la famosa cantante de soul, Carla Thomas, ya había conseguido estar en las listas hacía años. Entonces, digamos que es un tipo al que le llegó tarde el éxito, pero le llegó bien. Y a partir de este Walking the Dog, que fue su primer temazo, la verdad que el tipo tuvo una carrera bastante, digamos, llena de éxitos, por decirlo de alguna manera. Así que si se trata de caminar en la lista de hoy, también se puede tratar de bailar. Walking the Dog, Rufus Thomas. Just a walking dog. Barrio Canino. Rufus Tomás, le decíamos aquí, y es verdad que también tiene bastante nombre de perro hoy aquí comenzando este Barrio Canino 123. ¿Qué fue del 22M? ¿En qué ha quedado el 22M? Tenemos que actualizarnos un poco antes de empezar todo el programa. Hoy habíamos quedado y hemos quedado, y aquí está con nosotros Víctor Jiménez, él es de la coordinadora de las marchas del 22M, de las marchas por la dignidad, que ocurrieron el 22 de marzo. También, Víctor, decíamos que perteneces al SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, que también de alguna manera era convocante original de las marchas, aunque luego las marchas prendieron y bueno, se organizaron de forma más o menos coordinada, pero muy descentralizada, con mucha gente por ahí. Pero bueno, que el SAT, que de alguna manera fue uno de los primeros convocantes de estas marchas. En la segunda parte de este programa iban a participar, y decíamos ahora, los grupos de apoyo de Isma y de Miguel. Supongo que todo el mundo sabéis más o menos quiénes son Isma y Miguel y os suenan un poco sus nombres, pero por actualizar también a la gente que no haya podido estar tan al tanto del tema, Isma y Miguel son dos personas que cayeron detenidas a raíz del 22M. Miguel, la misma tarde-noche del 22 de marzo, que es un joven de 21 años, y Isma fue detenido posteriormente, el 4 de abril, después de una operación que llamaron Puma 70, una operación de represión contra la gente que había podido participar de alguna manera en la marcha, en los altercados que se produjeron al final de la marcha. Y bueno, Isma es una persona, es un chaval de 18 años. Ellos han estado presos este tiempo, desde el 22 de marzo, desde el 4 de abril respectivamente, Miguel e Isma. Y bueno, pues se trataba también de hacer una entrevista con los grupos de apoyo que han estado muy activos desde las detenciones de Miguel y de Isma, pues hasta prácticamente hoy, ¿no? Esta misma semana hacían una rueda de prensa, la semana anterior también había un acto público, esta misma tarde, justo después de este programa, había un acto público también que organizaba el grupo de Isma en el ECO, en Carabanchel. Y bueno, pues justamente según montamos este programa, por una parte recibimos una noticia que nos la trae Víctor, y por otra parte nos llega otra por teléfono, así que vamos a actualizarnos un poco. ¿Cuál es la actualidad de Isma y Miguel antes de reorientar todas las entrevistas que tenemos pendientes esta tarde? Bueno, la actualidad, dices, la noticia buena. La noticia buena es que, vamos, de momento ahora nos confirmarán los compañeros cuando hablemos con ellos, pero de momento han sido puestos en libertad ambos. A espera de juicio, evidentemente, pero de momento están en libertad, rompiendo un cautiverio que desde luego estaba completamente injustificado y que bueno, ahora nos contarán un poco más los compañeros. Nos acaba de llamar Ana, con la que pensábamos de tener una entrevista aquí en el estudio, que se iba de camino a ver a su amigo, ¿no? Como ha dicho, a su compañero. Así que bueno, la atendemos por teléfono y nos contarán un poco más qué es lo que ha pasado, qué es lo que han visto y cómo les ven, desde luego. Así que bueno, vamos de momento a centrarnos en la primera parte de la entrevista, que tenemos aquí a Víctor, que también estará deseando marchar con los compañeros a ver qué es lo que ha pasado. Así que vamos a ir a centrar la entrevista cuanto antes y deliberamos cuanto antes. Para empezar a ponernos un poco sobre la mesa el asunto que nos trae hoy aquí, bueno, vamos a hablar un poco, y la pregunta es obligada, siempre decimos la primera al principio del programa, contarnos quién sois, esta coordinadora de las marchas de la dignidad, y bueno, en qué momento surgió, ya ha pasado, todos sabemos cómo fue aquello, ¿no? Lo vivimos bastante de cerca, pero cuéntanos un poco cómo se conforma esta coordinadora y bueno, de dónde nace. Bueno, pues como os decía al principio, yo soy miembro del SAT, anteriormente del SOC, del Sindicato Obrero del Campo, y en principio parte de ahí la idea de montar una marcha sobre Madrid. Viene de una experiencia anterior. En Andalucía, no sé si sabéis que años anteriores hemos tenido marchas en todo lo que es Andalucía. De ahí prueba de ello aquello famoso de los carritos, en el cual yo estoy imputado, o en la toma de tierras, o en muchísimas acciones que hemos ido haciendo, y la aceptación ha sido bastante grande en Andalucía, y entendíamos que eso había que trasladarlo al resto del Estado, puesto que aquí en Madrid, que era donde se manejaba el tema financiero y donde se maneja el poder a todos los niveles, político, económico y demás, que había que hacer una marcha sobre Madrid para protestar, pues, por todo lo que lo que nos viene sucediendo en los últimos años, como todos bien sabéis, vosotros que sois jóvenes sobre todo, con el tema del trabajo, la vivienda, la deuda y demás. Entendíamos que había que venir aquí, no sabíamos cómo iba a ser la experiencia, sabíamos cómo funcionaba Andalucía, pero no el resto del Estado, y nuestra sorpresa fue cuando empezamos a sondear que la aceptación fue grandísima, y de hecho somos más de 200 colectivos ahora mismo en participando en las marchas, porque la marcha no fue el tema del 22 y ahí se acaba, sino que la marcha ahora es un movimiento, como bien sabéis, igual que el 15M en su día, o quizá también fruto de ese 15M, ahora es el 22M. Bueno, es toda una serie de acontecimientos que se han ido produciendo y ahí estamos, ¿no? Y por primera vez en muchísimos años, yo que soy muy mayor ya, hemos coincidido en cosas que eran impensables hace unos años, y es llegar a acuerdos con sindicatos desde el ámbito independentista, como pueda ser LAP o SK o la CIGA gallega o las CUP catalanas, hasta CNT, pasando por colectivos del 15M, colectivos de parados, partidos políticos también, hay que decirlo, que también están ahí. Y bueno, hemos llegado a una serie de acuerdos que no se habían llegado nunca. Y era en base a cuatro objetivos que nos habíamos marcado, que era no al pago de la deuda, trabajo digno o renta básica, vivienda digna y servicios públicos. En esos cuatro puntos habíamos llegado a un acuerdo y nos basamos para venir a Madrid. No sabíamos, alguna gente éramos muy optimistas, nos decían que estábamos locos cuando decíamos que queríamos traer 1 millón de personas a Madrid, sobre todo de Andalucía, que lo veníamos diciendo. La gente no se lo creía mucho, pero según se fueron dando los acontecimientos, se viviendo que la gente está muy quemada, muy cansada de todo lo que les está pasando y que había que hacer algo. Y bueno, pues ya sabéis lo que pasó el 22M, que vinieron, según la prensa de muchos sitios, más de 1,5 millones de personas, 2 millones, bueno, no se sabe. Ya pasando de 1 millón es la hostia, ¿no? Y bueno, fruto de esa movilización que fue acallada por todos los medios hasta última hora, pues no se podía permitir el lujo de que el día 22 por la noche a las 9 de la noche, pues las noticias fueran que 2 millones de personas en Madrid estaban protestando por una serie de cosas tan evidentes como eran esas que todo el mundo entendía. Y bueno, pues nos prepararon lo que todos ya sabéis, que fue el tema este represivo, este invento que se montaron, con toda la policía camuflada adentro, provocando todo lo que provocaron, porque nosotros teníamos permiso hasta las 9 de la noche para hacer nuestros actos, y a las 8:30 ya estaban cargando la policía allí para que las noticias fueran lo que fueron. Y de hecho, fruto de eso, pues tenemos 20 y tantos imputados, y 2 de ellos que han estado presos hasta hoy, que tengo que decirlo, que estoy loco por decirlo, que ya lo han dicho los compañeros, pero bueno, a mí me apetecía mucho decirlo, porque por el camino cuando venía a este programa, pues me decían que la libertad de Miguel era inmediata, y ahora nos acaban de confirmar que Inma también. Han sido rehenes del Estado durante meses, porque entendemos que no interesaba que se hablara de otra cosa nada más que de la represión y de los que ellos, mal llamados, los que nos llaman antisistema, que yo, aunque tenga 60 años, también me considero antisistema para lo que ellos opinan. Y bueno, se hablara de eso y no se hablara de las reivindicaciones justas por las que el 22M se ha ido organizando y estamos ahí. Y no se acabó el 22M allí, que luego seguiremos hablando, sino que el 22M continúa, y ahora cuando sigamos hablando os contaré lo que tenemos pensado. Sí, que hay mucho de contar por delante. Antes, cuando te he preguntado cómo os conformasteis, y nos has relatado así un poco, bastante bien, pero un poco por encima, cuáles son las principales agrupaciones a las que representa esta coordinadora 22M. Sin querer ser un poco perro, que lo somos aquí en el programa, ¿a quiénes no representáis? Y aparte de los que ya me queda claro quién nos representáis, si hubo, tampoco sin querer ahondar ahí en historias un poco chungas, pero ¿notasteis alguna reacción negativa de gente a la que tendisteis la mano y dijeron que no pasaban o que no por ahí? Bueno, ahora está muy de moda eso decirlo de la casta, ¿no? Puesto con el tema de lo de Podemos y tal. Bueno, pues esa serie de gente que ha estado ahí, que en algunos momentos ha estado con nosotros, ahora les ha dado miedo, porque la gente que no quiere cambiar el sistema y que está a gusto dentro de él, aunque se llame de izquierdas, pues le cuesta, todo lo que sea nuevo le cuesta. Entonces es cierto que las cúpulas se han resistido a apoyar esto, pero también hay que decir, en honor a la verdad, que muchísima gente de muchísimos organizaciones y partidos y demás sí que han estado con nosotros. O sea que, por ejemplo, Comisiones Obreras, por nombrar a alguien, o gente de círculos así, bueno, voy a decir hasta gente de algunos sitios del PSOE, que para nosotros, fíjate lo que supone el PSOE, el PP, pues es cierto, y hay que decirlo, ¿no? Pues ha brindado a apoyar y en pueblos y barrios ha dejado sus sedes y demás. Quiero decir, que ha sobrepasado a toda esa gente que en un momento dado no quisiera estar con nosotros porque no quiere cambiar nada, pero sus bases son otra cosa, a las cuales siempre animamos para que no estén ahí, sino que estén con el pueblo y luchando por la verdad, ¿no? Sí, pero en cualquier caso, en gente que era del PSOE, o sea, actuaban a nivel particular, es decir, no representando a sus... Sí, además hay historias curiosas que recibimos durante el 22M, la cobertura que hicimos aquí en Agora Sol Radio, de gente que participaba de otros partidos políticos o asociaciones y que esos días dejaban sus banderas o siglas o lo que sea para participar a nivel personal en lo que ellos consideraban como algo justo, ¿no? Independientemente de que sus representaciones no lo fueran. Más allá de todo esto, nos comentabas que, bueno, había habido... o sea, en algún momento la coordinadora habla o dice, por ejemplo, al PSOE, sin ir más lejos, oye, ¿queréis apuntar a esto? O directamente se daba por hecho que pasaban del asunto completamente. Nosotros no les hemos invitado, quiero decir, bien, ahí está la lucha, no tenemos que invitar. Yo creo que la gente tiene que ser consciente de dónde tiene que estar y, bueno, espero que algún día se den cuenta de dónde realmente están y quién son sus dirigentes y a quién obedecen, ¿no? A qué intereses, ¿no? Yo creo que lo saben bastante bien, ¿no? Sí, pues entonces, bueno, pues cada vez podemos trabajar menos con ellos, pero bueno, el que venga, bienvenido será, ¿no? O sea, en torno a esos cuatro puntos que tenemos, pues quien de verdad esté en contra del pago a la deuda y contra de demás, pues bueno, pues aquí estamos y lo que intentamos es aunar y no restar, ¿no? Víctor, ¿cómo se vivieron aquellos días previos a lo que fue el mismo 22M? Cuando venía la gente caminando hacia la capital, por ejemplo, se palpaba que eso iba a ser realmente un éxito fuera de la gente que venía de las marchas, porque hubo mucha gente que se apuntó a lo que es la manifestación en la capital sin venir caminando. ¿Se palpaba el éxito que podía ser? Sí, alguna gente no se lo creía, ¿no? Pero algunos, bueno, a todo lo pasado es fácil decirlo, pero algunos lo decíamos, ¿no? Yo he estado en más de 30 pueblos y barrios presentando las marchas con anterioridad y siempre decía que yo esperaba 1 millón de personas en Madrid. Y bueno, alguna gente me decía, joder, Víctor, estás loco. Bueno, pues creo que se cumplió con creces esa expectativa. Y era porque se iba palpando en cada pueblo que íbamos a presentar las marchas cómo la gente vivía eso, ¿no? Voy a decir es una cosa significativa, es el tema de la marcha Granate. No sé si habéis ido, sí, pero es todos los jóvenes que tenemos en el extranjero, cómo se vivió desde fuera y los mensajes que nos iban llegando, que nos iban animando enormemente, ¿no? En casi todos los sitios se hicieron marchas, se hicieron concentraciones en las embajadas, se hizo de todo, ¿no? De toda esa gente que tenemos en el exilio, que no es poca, de chavales jóvenes, con lo cual se iba palpando cómo estaba el ambiente, ¿no? Y en los pueblos donde íbamos, la gente iba abriendo todas las puertas, iba trayendo de todo. Era increíble, ¿no? En la medida que íbamos viniendo hacia Madrid, íbamos viendo cómo era el ambiente. Por deciros un dato, de Andalucía se quedaron sin autobuses en todas las empresas de transportes de la gente que vino. Vinieron más de 800 autocares. Éramos, cuando llegamos a Delicias, antes de llegar a Atocha, se calculaba que éramos 80.000 personas, ¿eh? Y eso ya, bueno, pues ya decía todo, ¿no? Decía lo que iba a ser el éxito que fue después. Nosotros aquí siempre cuando hablamos de manifestaciones o de marchas siempre solemos decir, ¿no?, que cada uno la vive de una forma, ¿no?, y cada uno tiene su propia historia, ¿no?, de cómo fue ese día. ¿Cómo fue ese día 22M para vosotros? Bueno, pues la verdad que nos desbordó, sobre todo el éxito, alguna gente lo esperábamos, pero nos desbordó el tema de la agresión policial y el montaje este que nos hizo el Estado contra las marchas, nos dejó un poco trastocados. Y la verdad que nos ganaron el espacio mediático, nos ganaron esa batalla, porque ya todo se basó en eso, y entonces darle la vuelta nos está costando bastante, ¿no? En vez de estar hablando realmente de los problemas por los que veníamos, pues tuvimos que estar hablando del tema de la represión, porque claro, nuestros chicos y nuestra gente está ahí, tenemos que sacarla, y evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo que hemos estado haciendo todo el tiempo, y no hemos podido dedicar esfuerzos a decir realmente lo que son las marchas y lo que van a ser en el futuro. Pero vamos, lo vivimos con mucho entusiasmo. ¿Eso lo visteis venir en algún momento que podía pasar? No. Nunca. Yo soy de los que nunca se imaginaron que eso pudiera pasar, ¿eh? Hombre, yo esperaba que a lo mejor podía haber habido algún altercado y tal, pues lógicamente tanta gente, pero no, a esos niveles no. Yo me encontraba, yo formaba parte de la comisión de organización y de seguridad, por llamarlo de alguna forma, y nos desbordó porque no sabíamos por dónde, ni sabíamos por dónde venían las hostias, ni sabíamos cómo se podía ese montaje que liaron. Luego las detenciones nos iban llegando todo y vivimos una noche muy intensa. Yo, de hecho, a mí también me desbordó aquello, no me lo esperaba. De hecho, convencí a mucha gente a que viniese a aquella manifestación, mucha de esa gente que te dice que no va a manifestaciones porque tiene miedo, ¿no? Porque es una de las cosas que han conseguido con tantas cargas que hemos visto todos, menos en televisión, más en YouTube, por ejemplo, ¿no? Y recuerdo que ese día pude convencer a mucha gente que le daba verdadero pánico, diciéndoles que era imposible que en una marcha que iba a haber 1 millón de personas, o más de 1 millón de personas, la policía se pudiese poner a cargar de una forma injustificada. Pero es que sí pudieron, macho. Sí fueron capaces. No solamente pudieron, sino que lo tenían todo muy bien organizado. Fijaros bien un detalle, que eso no suele pasar, que el partido de fútbol que tenían previsto el sábado lo aplazaron al domingo. Ellos sabían ya lo que iban a hacer. Eso, la gente decía, coño, ¿cómo ahora habrán aplazado el partido del Madrid-Barcelona al domingo? No habían dado ninguna información de lo que eran las marchas durante todo el tiempo que duraron. Pero ellos, sin embargo, sabían, porque la policía tiene todos los medios a su alcance para saber cómo van a ser las cosas. Y entonces aplazaron el partido y organizaron la orquesta para montar, pues, lo que ha sido hasta ahora el tema represivo. ¿Tú no crees que la actuación policial tuvo que ver porque los políticos piensan que están perdiendo el control? Quiero decir, yo creo que cada vez más gente es consciente de que se tienen que cambiar las cosas y ellos intuían que las marchas a Madrid podrían ser multitudinarias. Y una de las formas de que nos hablara de ello era reventar la marcha. Claro. Por miedo. Sí, sí. El miedo, como decimos siempre, está cambiando de bando y efectivamente es verdad. Tienen mucho miedo. Tienen miedo a que cambien las cosas. De hecho, están cambiando las cosas muy deprisa. Bueno, a nivel electoral y a todos los niveles, ¿no? Está cambiando todo y ellos lo saben. Entonces, todos los movimientos que ellos no controlen, que salgan de lo que es el sistema, porque nosotros entendemos, con respeto, lo digo con respeto y sin meterme con nadie, pero que el sistema es las organizaciones que hay ahora mismo en el espectro político, como pueda ser desde el PSOE, Izquierda Unida, PP, y todo eso lo controlan ellos. Y al controlarlo, pues no hay ningún problema. La gente tiene libertad, según ellos, pues si eres muy de izquierda, votas a Izquierda Unida, si eres no sé qué, votas al PSOE, si no al PP. Pero todo lo que se escape de ese control, que es realmente lo que nosotros queremos, que es crear poder popular por la base, es transformar la sociedad y el sistema y echar abajo pues lo que hay hasta ahora, pues eso les da miedo. Entonces están organizando todo. De hecho, no solamente lo de Miguel e Inma. Ahora mismo nosotros, el SAT, ayer hubo un juicio a 13 compañeros que se les pide, pues me parece que son 60 años de cárcel por los piquetes de la huelga. No sé, la sentencia está ahí todavía. Y multas exageradas. Alguna gente se nos pide, en concreto a mí me piden 2 años y medio a 5 de cárcel por el tema de la toma de las turquillas, ¿no? Por la ocupación de tierras. Y bueno, y así estamos todos. Quiero decir que las sentencias y la represión cada día es más grande. Es más grande en la medida que la gente lo tiene más claro y ha perdido el miedo y está luchando. Y entonces, fruto de eso, sabían que las marchas del 22 no podían dejarlo así. Tenían que hacer alguna estrategia para hacer ver a la gente que son los antisistema, los incontrolados, la gentuza, ¿no? Como ellos dicen. Por esa gentuza somos muchos millones ya. Bueno. Y cada vez más. Bueno, Víctor, esperemos que tengas suerte ahí también con esa demanda que tienes ahí también pendiente. Y además yo creo que así va a ser, porque está siendo ahí un programa positivo, porque igual que empezábamos con la noticia de Miguel primero y de Isma después, que van a ser puestos en libertad. Estamos viendo ahora también que hace unos minutos se ha confirmado en la Audiencia Nacional que el ERE de Coca-Cola es nulo también, o sea que... Sí, readmisión a los trabajadores. Estamos hoy de muy buenas enhorabuenas. Hay que celebrarlo con música, doctor Harry. Vamos allá. Pues os voy a traer un poquito de tema de alegría y os voy a dar odio. Soy así de cerdo, lo que queréis. En esta lista musical sobre marchas y sobre gente que camina, iba a traer un tema que se llama La Marcha de los Cerdos. Y ya más o menos podéis ir viendo por dónde va todos los tiros en esta canción. Es un tema que compuso Trent Reznor, o Torrezno, como me gusta llamarle a mí. Y Torrezno además tiene bastante que ver con el tema de los cerdos. Pues Trent Reznor conformó a finales de los 80 un grupo a su medida, Nine Inch Nails, ¿no? Clavos de 9 pulgadas, traducido al castellano y de difícil pronunciación en inglés, Nine Inch Nails, con el que, bueno, pues lo dio rienda suelta un poco a su rabia, a su mala leche contra el sistema, y en el 88-89 publicaba Pretty Hate Machine, que era un, bueno, un pedazo de disco, se llevó de calle a toda la crítica, al público, estaban encantados, además un sonido industrial que no era muy conocido fuera de los guetos musicales de la gente, ¿no?, del sonido industrial, y puso un poco en la palestra para que todo el mundo accediera a sonidos que bueno, que sí venían produciéndose desde los 80, pero que llegaron aquí, digamos, a un punto suficientemente comercial como para ser oídos por todo el mundo. Aunque os desafío que oigáis el disco y me digáis si es comercial o no, porque tiene ruido, va a parar un camión. El caso es que, bueno, desde entonces, desde el año 89 con este disco, ha ido refinando su propuesta. Ya hemos hablado además aquí en el programa de iniciativas que Reznor ha llevado a cabo a propósito de los derechos de autor y contra la industria discográfica. Y en el año 94 publicaba The Downward Spiral, un discazo que ahondaba en, pues, en los temas de cabecera de Trent Reznor, los de siempre. Y en el encontramos este March of the Pigs, la marcha de los cerdos. Ya os imagináis de qué cerdos habla Trent Reznor. Y bueno, plantea el discurso con el que los cerdos vencedores nos interpelan al resto de la sociedad para que degustemos su mierda. ¿No te gusta? Come cerdo. Trent Reznor. Ahí estaban Nine Inch Nails, los clavos de 9 pulgadas, clavándose en este Barrio Canino volumen 123, hablando, como decimos, con Víctor Jiménez, de la coordinadora de las Marchas de la Dignidad, el 22 de marzo. Una cosa que ocurrió el 22 de marzo, ocurrió también los días previos del 22 de marzo, y fue haciéndose una bola de nieve de incalculables proporciones. Hubo gente como Víctor que sí había calculado esas proporciones, a muchos de nosotros nos sorprendió muchísimo. Y lo que sí que no nos sorprende es que después de la fuerza que cogió aquel día 22 de marzo, pues la inercia haya hecho que la bola de nieve siga girando haya llegado hasta este verano, y yo te digo que este calor no derrite la bola de nieve, sino que lo va a hacer más fuerte. Tenemos mucho que hablar de lo que va a ocurrir más adelante con toda la infraestructura de movimientos sociales que se tejió muy fuerte aquellos días, pero todavía seguimos un poco también sorprendidos por la actuación policial y todo lo que vimos esa noche y las semanas siguientes. Sí, la verdad es que, bueno, como bien decía Víctor, la cortina de humo que se creó, ¿no?, con todo el rollo de los radicales, etcétera, bueno, todo este tipo de cosas. Además, es un tema que hemos hablado. Y prácticamente las semanas posteriores al 22M, todo invitado que pasó por aquí se pronunció al respecto, porque el 22M marcó un antes y un después en lo que podría ser tomar la calle por la gente, ¿no?, y expresar la voluntad popular. Decía Víctor, que, o comentaba también María, ¿no?, que es una muestra, todo este montaje o lo que se lió posterior al final de la manifestación, es una muestra del miedo, ¿no?, que podían tener. Si hemos visto declaraciones del director de la policía, etcétera, reequipamientos, bla, bla, bla, bla, bla, hemos visto imágenes hasta aburrirnos de agresiones que ocurrieron en el 22M, ¿qué viste tú allí? O sea, y entiendo que rodeado de 1 millón de personas poco se puede ver, ¿no? Pero la percepción que tú que has podido tener tú como persona de lo que ocurrió allí, no te voy a decir, fue todo un montaje y Manuel Jiménez fue el que lo hizo todo y fue malo. Pero ¿cuál fue tu percepción de lo que ocurrió al final? Hombre, ya lo hemos dicho antes, nosotros no esperábamos que pasara eso. Nosotros estábamos en el escenario haciendo lo del acto final, cuando empezamos a ver que la policía entraba en la plaza, cosa que nos sorprendió porque teníamos permiso hasta las 9 de la noche y esto era las 8 y 20 o algo así, cuando empezó a entrar, y nosotros desde megafonía, que es curioso porque ahora cuando nos viene la multa nos dicen que decir desde megafonía que la policía se retirara, pues eso es alentar a las masas contra ellos y es un delito y nos han puesto una multa que no sabemos todavía de cuánto es. Quiero decir, ha habido una multa específica por eso. Sí, porque dicen que estábamos alentando a las masas contra la policía por decir que se retiraran de la plaza cuando estaban dando porrazos ya allí, cuando pacíficamente estaba todo el mundo allí, como todo el mundo bien vio. Había, pues eso, niños, ancianos, de todo, y bueno, pacíficamente, hasta que entraron ellos. Y luego pues se produjo lo que se produjo. Lógicamente, la violencia defensiva es un derecho y lógicamente pues los jóvenes la ejercieron. Yo, bueno, soy muy mayor ya, pero hubiese gustado también haber tirado alguna piedra, y lo digo así de claro, porque ya está bien de todo decir, no, es que, claro, nosotros no fuimos. Pues sí, si nosotros también tiramos piedras, pues porque, claro, cuando te agreden y cuando te machacan y cuando te cortan el espacio, pues tienes que defenderte. Eso sumado a muchos elementos que había, muchos elementos, policías de paisano, que estaban propiciando eso, pues bueno, pues se hizo ahí una mezcla de todo que como todos sabéis, pues produjo lo que produjo. Se ha visto después imágenes, no hace mucho, hace apenas un mes, en el cual con este rollo de internet, que todo el mundo puede analizar imágenes 50.000 veces, habían identificado a individuos de extrema derecha, No solamente identificados, sino que en la Plaza Castilla nos juntamos con un individuo que quien le defendía era el famoso Iniestrillas. Con lo cual, pues se puede decir de dónde procedía ese elemento, sí, ¿no? Entonces, eso me figuro que como en otras épocas, como antiguamente en mi época los guerrilleros de Cristo Rey y demás, que eran fascistas todos ahí entre policías y demás, pues ahora lo mismo, y actúan en conjunto pues para desestabilizar estos temas. Y entonces prueba de ello es eso. Con eso no quiero decir que nuestra gente también respondiera a determinados actos de violencia de la policía. Pues sí, cierto. Buen análisis, a mí me parece. Sí. Yo soy también de los que me gusta apuntar, hace poco también lo apuntábamos en un programa, que esa gente que lanzó piedras, hay que recordar también que llevan pillando hostias mucho tiempo, claro, ya, ¿eh? Que son muchas manifestaciones en las que todas las hostias nos las llevamos nosotros siempre, una detrás de otra, porque además ha habido una racha, finales del año pasado, principios de este, que es que hubo un momento que es que cada manifestación nos daban de hostias, una tras otra, y no son unos meses, son años ya, ¿eh?, que llevamos así. Entonces llega un momento que la gente se cansa. Si es que es normal, un día es uno que se revela, otro día son 10, el otro día son 100. María ha puesto cara de... Me voy a callar que me detienen. Me voy a callar que me detienen. Yo estoy con vosotros, lo que pasa es que, claro, tirar una piedra, en fin, no es proporcionado con lo que te devuelve la policía, que no es nuevo. Quiero decir que es que esto lleva pasando años y años, no dos ni cinco. 10, no sé, desde toda mi vida que llevo yendo a manifestaciones, de vez en cuando, oye, no pasa nada porque la policía recibe un correctivo pequeño. Bueno, estamos de acuerdo, claro. Ya nos ha quedado claro el asunto. Y ahora sí que nos gustaría, antes de meternos en los proyectos futuros que tenéis en la coordinadora, que nos dijeras de alguna manera qué es lo que te gustaría que se recordara de aquel día, mucho más allá de lo que ha quedado, digamos, de cara a los grandes medios de comunicación. Bueno, pues yo creo que la gente lo que tiene que recordar es esos momentos de compañerismo, de solidaridad, de esperanzas y, bueno, pues de ganas de transformar esta sociedad. Yo creo que ahí ha quedado eso, ha quedado lo que al principio empezaba a decir, esa unidad que nunca se había dado, que la gente ya está muerta de todo lo que nos han ido vendiendo y, bueno, pues ir demostrando de que entre todos sí se puede. Uh-huh. Si tenemos que hablar de continuidad en las acciones posteriores a lo que fue ese 22M, tenemos que recordar la primera gran acción coordinada que hubo, que fue aquel 30 de abril, con las acciones en las oficinas del paro en todo el Estado español, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de cómo fue aquello? Bueno, pues fue no fue un éxito como el 22M, porque es una acción totalmente diferente. Mm. Es en las oficinas del paro, con gente que, bueno, pues que está sin trabajo. La gente que está sin trabajo es más difícil sacar a la calle, está bastante desesperada. Es una contradicción, pero es cierto. Está más concienciada la gente que trabaja que la que no trabaja, y es más difícil sacarla. Pero bueno, se hizo en todo el Estado. Ahí me pilló en Écija fuimos más de 500 personas a las oficinas, y bueno, pues fue una acción, como bien dices, coordinada, y nos sirvió pues para mantener un poco la coordinación y la unidad en torno a este tipo de luchas. Hay muchas más que hemos ido haciendo y las que ahora os voy a contar que tenemos previstas, ¿eh? Bueno, pues si os parece, entramos. Bueno, hay una última pregunta que quería hacerte con respecto al 22M. ¿Qué cosas, por encima ya nos ha quedado claro de lo que el desastre o de lo malo que tuvo la parte final de la manifestación, qué otra cosa crees que se podría mejorar? Yo, desde el punto de vista de la persona que aquel día que estábamos haciendo la cobertura estábamos completamente alucinados y desbordados, ¿no? Como estabas diciendo, ¿qué se podría mejorar de cara a, y no te digo a repetir un 22M porque siempre son irrepetibles, ¿no? Son cosas que ocurren en un momento, una determinada vez, por una determinada circunstancias. ¿Qué se podría haber mejorado aquella vez? Es difícil, digo, plantearse qué se podía mejorar. Lo que sí es aprender de la experiencia y desde luego no ser tan ingenuos de pensar de que nosotros, como buena fe, pacíficamente vamos a hacer las cosas. Siempre hay elementos que van a estar ahí para machacarnos, y entonces, pues sí, mejorar, estar pendientes de lo que nos pueda pasar, conocer a la gente que está contra nosotros, con nosotros, no fiarnos de algunos e intentar eso, descubrir a esos tipos de elementos que se nos infiltra, que es normalmente la policía, los servicios del Estado. Es que te pregunto primero lo malo, ya te digo lo bueno. Yo, una de las cosas que más me alucinó de aquel día, que comentabas el número de autobuses que venían desde Andalucía, y nos consta que desde el resto de España en general vinieron cientos de autobuses. Una de las cosas que yo me preguntaba, y además iban corriendo correos de por dónde había la gente, quién se hacía cargo, quién daba casa, quién daba alojamiento, yo flipé mucho. Entiendo que hay una labor de coordinación y también, por otra parte, una labor de gente que dijo, aquí nos tenéis, ofrecemos esto, ¿no? ¿Qué hicisteis con esos miles de autobuses? ¿Dónde los metisteis? Pues, es una pregunta que me he hecho un montón de veces. Pues mira, esto no es, claro, la gente a lo mejor que no lo sabe dice, coño, el 22, pero llevábamos 8 meses trabajando el tema. Llevábamos desde agosto del año anterior y entonces teníamos unas redes muy amplias de gentes, de iglesias, de asociaciones de vecinos, de locales de agrupaciones y partidos, que los teníamos ahí y la gente toda dispuesta, ¿no? Y entonces no nos fue difícil, no fue, vamos, fácil, entre comillas, porque era muchísima gente y conocedora de los barrios. ¿Quién se iba a llevar teníamos nuestra comisión de logística, de infraestructura, de comunicación, de todo. Entonces estaba como bastante trillado, sabíamos más o menos la gente que iba a venir de un lado y de otro, y la verdad que no faltó a nadie ni techo ni comida, que es lo que anunciábamos, para que estuvieran aquí. Y una cosa, la idea que alguna gente proponíamos era venir para quedarnos hasta que la gente aguantara. Es verdad que era muy duro venir de donde vinieron, se aguantó 3 días más, Y bueno, pero a lo mejor cuando volvamos es para, no, para quedarnos para siempre. Eso es uno de los aprendizajes. De hecho, en un momento antes de las cargas se intentó una acampada, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, teníamos previsto. Hubo dos intentos de acampada, una en el Paseo del Prado y otra más arriba, cerca de Colón. Y bueno, fue imposible porque no lo impidieron. Pero la idea, bueno, la gente joven, nosotros decíamos que no íbamos a cortar a nadie de que hiciera lo que realmente quisiera. Y bueno, pues alguna gente optó por acampar, otro por irse a la universidad, que también estuvo la ciudad universitaria llena de gente, que se acogió en la Complutense. Y bueno, pues se aguantó 3 días y se decidió que volvíamos a los territorios para venir con más ganas. Y en eso estamos. Pues antes de que nos cuentes qué es lo que vais a hacer ahora, ya vas aquí vendiéndolo mucho rato, parece aquí una gran incógnita, un gran secreto, vamos a escuchar otro tema de esta lista que traemos de gente que camina, gente que marcha, y este es un caso bastante curioso. Sabéis que todavía hoy en el mundo queda gente que lleva un modo de vida nómada. Uno de los grupos que además en los últimos años se ha hecho notar bastante por esta característica es el grupo, la etnia de los Tuaregs, que es un pueblo bereber de tradición nómada que vive en el desierto de la Sáhara, y su población se extiende hasta por 5 países africanos, en Argelia, Libia, Níger, Mali y Burkina Faso. Esta gente inició una revolución en el año 63 frente a la opresión de los gobiernos de los distintos países en los que viven, especialmente en Mali y Níger, y esta revolución ha tenido varios picos de revuelta violenta a lo largo de todos estos años. Puede que la más famosa, aparte de la del 63, fuera la rebelión que duró del 90 al 96. En estos años hubo bastantes muertos, además por parte de ambos lados, y esta rebelión ha tenido, digamos, un fin, que además, esto es una cosa de la que no se habla mucho y no se oye mucho en ningún telediario, en ningún lado. En el año 2012, la nación Tuareg, por llamarlo de alguna manera, no es una nación nómada, tiene unos límites difusos, declara como independiente el estado de Azawad. Es un estado, un territorio que ellos han declarado como independiente y propio en la zona norte de Mali. Este estado no ha sido reconocido, desde luego, por ningún organismo internacional, pero ellos interpretan que es así y es su tierra, ¿no? Un sitio en el que no les pueden machacar, ¿no? Que es algo que vienen denunciando desde hace ya pues 50, 60 años. Hay un grupo que ha tenido bastante importancia, un grupo musical en todas estas revueltas, esencialmente la de los años 90 al 96, se llama Tinari Wen. Es un grupo que se dio a conocer en el año 82 en un festival en Argel, y siempre todas las reclamaciones de los Tuareg han estado muy presentes en su música. Además son bastante curiosos porque practican un tipo de sonido que podríamos llamar un tipo de blues del desierto, ¿no? Ellos, fijaros que son Tuaregs, además de la zona de Mali, pero la música que practican tiene unas raíces que podríamos trasladar rápidamente al delta del Mississippi, lo vais a ver ahora mismo. Así que vamos a escuchar Saxon Tatua, no sé cómo se dirá en francés, ya es que mi francés es malísimo, en homenaje al comienzo de estas rebeliones del pueblo Tuareg. Tinari Wen. Thank you. Barrio Canino. Aquí seguimos en este Barrio Canino 123, 123. Estamos aquí, vamos, con las marchas 22M, analizando un poco con Víctor qué fue aquello y sobre todo también qué fue después y qué queda hoy y lo mejor aún, qué es lo que queda mañana. Así que, sobre todo mañana, ¿no? Ya prácticamente, bueno, mañana, dentro de unos días, aquí en Madrid tenemos más movidas organizadas por esta gente. Sí, la verdad que, bueno, de cara a lo que van a ser las próximas acciones, que, bueno, vamos a llamarlas acciones, algunas son de acciones de carácter combativo, otras acciones de carácter informativo. Cuéntanos lo primero que sabemos, vamos a decir lo que sabemos nosotros, y luego nos dices, ya nos alumbras, de verdad. Es la presentación del documental Diles que se vayan, ¿no? ¿Cómo se ha montado este documental? ¿Dónde lo vais a hacer? Cuéntanos, danos información. Bueno, pues eso va a ser mañana en el Ateneo de Madrid. Es un documental que ha hecho un agente de Alicante. Hemos conseguido que haya por llamarlo de alguna forma, un mecenas que haya financiado ese documental. Y es muy interesante porque recoge desde el comienzo, desde que empezamos a fraguar la idea de las marchas, hasta el día 22, junto con las historias que hemos venido hablando aquí. O sea, que recoge todo. Es muy interesante. Y habla muchísima gente que hemos ido pasando por pueblo, gente que ha estado implicada en el tema y gente que no, como lo ha visto. Quiero decir que es bastante interesante. Y para hablarlo de las marchas va a venir Diego Cañamero, que es el máximo responsable del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Va a estar con nosotros mañana, pues, para él darnos la idea que él tiene y las perspectivas que se están dando en Andalucía de cara al futuro de las marchas. Eso es mañana a las 12 en el Ateneo de Madrid, en la calle El Prado. Entonces, desde aquí invito a todo el que quiera a pasarse por allí. ¿Este documental se ha montado con imágenes que tenías grabadas ya o ha sido todo a posterior, tirando de imágenes de archivo? ¿Cómo ha sido un poco esto? No, ¿o estaba pensado ya todo? No, ha sido a partir de que empezó a dárselo de las marchas. Esta gente entendió muy pronto que iba a ser un acontecimiento importante y entonces, desde el primer día que empezamos a reunirnos, desde todas las regiones y nacionalidades del Estado, pues ellos empezaron a tomar imágenes y a hacernos preguntas a nosotros, a la gente que estábamos implicada directamente y a la gente de fuera cómo lo veía. Y luego todas las marchas han venido grabando, toda la continuación, todas las distintas marchas. Y es dura 55 minutos y bueno, yo ya lo he visto, aunque se estrena mañana, y la verdad que merece la pena muchísimo verlo. Tiene que poner un poco los pelos de punta, además, sí, a ti. Sí, ¿no? La verdad que sí. Víctor, la gente que no se puede acercar mañana al Ateneo, ¿dónde lo va a poder ver? ¿Va a estar en internet? Bueno, vamos a ver, vamos a intentar meterlo en internet, pero lo que sí queremos, pues nosotros lo que nos interesa mucho es que la gente salga a la calle y lo vea en la calle. Y en Vallecas en concreto, aquí estamos muy cerquita, queremos en todos los barrios, ya vamos a empezar a hacerlo en Alto del Arenal. Ya tenemos fecha, no sé exactamente a la cual es, pero tenemos fecha ya para ponerlo. Vamos a hacer cine de verano en las calles y vamos a poner el documental para que la gente, además, que ha participado y que la ha visto y tal, pues bueno, porque se sienta, bueno, al fresco allí y luego pues tengamos un debate y cómo ve el futuro de esto. Esa es la idea que tenemos, aparte de ponerlo en los medios también. Víctor, no te vas a ir hoy de aquí sin que te hagamos una proposición... Pero ya micrófono cerrado, para proyectar eso aquí. También, por supuesto, ¿eh? Por supuesto que sí. ¿Cómo va a ir a Juan Carlos, eh? ¿Cómo va a ir para casa? Hombre, claro. Viene de verano, sí, aquí, sí, pim, sí. Pam, todo, el microondas, palomita. Bueno, es una presentación en la Ateneo de Madrid, en la calle Prado 21, para que aquellos que nos estéis oyendo ahora mismo, mañana es a las 12. A las 12, sí. O sea, justo verlo y luego... Además, habíamos invitado al abuelo y al padre de Miguel, al abuelo de Inma y al padre de Miguel, para que vinieran a hablarnos de cómo estaba la situación. Los seguimos teniendo invitados y para intentar celebrar con ellos pues sería, la salida de prisión. Sería brutal si además se pudieran pasar allí los dos. Y ya es como darles un gran abrazo. Sí, sería muy bonito. Madre mía. Y bueno, además de esta proyección, hay más cosas a la vista. Cuéntanos, cuéntanos tú mejor, que teníamos, no quiero meter. Vamos a ver, tenemos prevista una reunión estatal en Mérida, para el día 28 y 29 de este mes, para ver las próximas acciones que va a hacer el 22M, ¿no? Uh-huh. Pero anterior al 28 y 29 tenemos previsto... una cosa que ya habíamos acordado en Barcelona, en la última reunión estatal, que era rodear todos los parlamentos de todas las nacionales del Estado español. Entonces, eso es para el 21, y el 21 queremos que sea una cosa bastante, bastante consistente. Nosotros en Madrid creemos que podemos juntar 50,000-60,000 personas para ese día, que es el día 21. Desde aquí hacemos un llamamiento a que todo el mundo participe. Y lo vamos a hacer, nosotros vamos a hacer tipo de marcha, en vez de solamente rodear, porque cada sitio tiene autonomía pues para hacerlo como él quiera, sino lo que sí vamos a hacer es a la misma hora y en los mismos sitios, ¿no? Con el mismo objetivo. Nosotros vamos a hacer una marcha desde Pacífico, porque entendíamos que como la policía, bien estábamos hablando antes, la represión no para, pues ha habido veces que nos cierra las salidas del metro, como hace en Sol, como hizo el otro día, sí. Y tal. Entonces teníamos previsto haberlo hecho en Nueva Numancia, desde Nueva Numancia haber salido hacia el gobierno de Madrid, que está aquí en Vallecas, y como vimos que nos podían cerrar, pues dijimos, bueno, vamos a hacerlo de Pacífico, que es mucho más céntrico, hay más líneas de metro, más líneas de autobús, y bueno, pues si nos cierra una, pues habrá más. Y entonces la idea es concentrarnos, salir desde Pacífico, ciudad de Barcelona hasta Puente Vallecas, Avenida La Albufera, llegar hasta Sierra del Cadí, Sierra de Cádiz pasamos a Carlos Martín Álvarez, hasta San Diego, y de San Diego a la Comunidad de Madrid. Y bueno, digo todo el recorrido porque la gente que quiera, pues que se pueda ir uniendo donde le parezca mejor. Y la idea es estar allí, van a venir los grupos, va a venir la Solfónica, que viene siempre a poner un toque. Y los compañeros de Rojo Cancionero también van a estar allí con nosotros para hacer un poco más festiva la historia. Vamos a rodear el Parlamento y bueno, se hablará en cada esquina de uno de los puntos. Habrá compañeros que hablen de no al pago la deuda, la vivienda, el trabajo, en función de cada esquina de lo que es el gobierno de la comunidad. Yo ese día me voy a emocionar, lo estoy viendo venir porque... Es tu barrio. Claro, yo he crecido precisamente por esas calles y he vivido manifestaciones ahí al lado de la Asamblea, pero lo que es marchas, por ejemplo, por San Diego no he visto nunca ahí. Yo digo que yo soy de los que se van a emocionar ese día. Bueno, seguro. Bueno, yo soy un poco culpable de que pase por San Diego, porque la gente no quería que pasara por San Diego. Y bueno, yo que he nacido también en este barrio, pensaba que San Diego era un sitio idóneo para pasar, porque últimamente, desde hace muchísimos años, no hacemos manifestaciones por San Diego. No, yo por ahí ya te digo, no he vivido nunca ninguna y está claro que es una zona, además, de clase trabajadora auténtica. Es. Claro. Y Víctor, diciendo, oyéndote decir todas las calles del barrio así de retail y de memoria, me he imaginado que, bueno, claro, que conocías bien la zona. ¿No te parece paradójico que el gobierno de regional de Madrid esté en Vallecas? A mí siempre me lo ha parecido. Pues sí, la verdad que es un poco... A nosotros, cuando me acuerdo cuando empezaron a decir que iba a ir... el gobierno de Madrid, la comunidad de Madrid ahí, nos pareció extraño, pero bueno, pues ahí está, y la verdad que no les está yendo mal, porque para ser un barrio combativo como Vallecas, la verdad que le montamos pocos cristos para lo que se merece. Es cierto eso. A mí se está ocurriendo algo peor. Estaba pensando rodear los parlamentos, digo, ¿qué parlamentos conozco yo así? Digo, se me ocurre de repente el Parlamento Vasco. ¿Habéis estado una vez ahí en el Eusko Jaurlaritza, este, ahí en Vitoria? Uh-huh. Es un sitio bonito, ¿eh? Pero desde luego tiene sombra todo alrededor. O sea, rodear eso mola. Rodear algo al sol ya, con esto que nos está cayendo encima, es más jodido. Pero bueno. Es bueno, y por lo menos vamos a tener árboles, ¿eh? Pocos, pero árboles hay por la zona. Bueno, desde luego es un plan y vamos a ver qué éxito tiene. Yo me fío, ¿eh? Cuando Víctor dice que cuentan con 50-60.000 personas, es que cuentan con 50-60.000 personas. A lo mejor nos desborda y vienen muchas más, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿no? Pues esperemos que sea así. Sí, así. Y más allá de la asamblea que tenéis el 28, ¿tenéis algo más en mente ya? Nosotros, como antes te decía, la idea que tenemos es continuar... Nosotros, sobre todo, muchísima gente. Otra gente estamos en torno a esos puntos y es lo que nos une. Uh-huh. Pero alguna gente queremos echar abajo este sistema, así de simple. Entonces nosotros queremos continuar y queremos ir haciendo acciones. Y bueno, esto han sido las marchas a Madrid y no sabemos qué vamos a hacer en el futuro. En Mérida vamos a decidir si vamos a volver a reeditar las marchas otra vez a Madrid o vamos a hacer otras cosas. Pero allí va a quedar claro. O bien para últimos de octubre o noviembre hacemos otras marchas a Madrid, o bien hacemos acciones en los distintos territorios unificadas, grandes. Y si no las hacemos ahora las marchas, las haremos en la primavera del año que viene, pero con una idea de, si la otra vez fuimos 2 millones, esta vez de ser más, y de verdad, no que se vaya la gente con la sensación de que no ha sacado nada, sino conseguir algo más importante. Fíjate, yo no creo, vamos, hasta donde yo sé y hablo y conozco, no creo que nadie se fuera el 22 con la sensación de no haber sacado nada. Y además, es algo que hemos comentado aquí varias veces, es que más allá de lo que dijeran entre diarios, etcétera, y de la percepción que pudiera tener toda esa gente que pregunta, ¿y el 15M dónde está? Es lo que aprendimos y conocimos los que estuvimos aquí, ¿no? Y digo nos, y estoy hablando de 1 millón y de personas, ¿no? No sé cuántos. Y sobre todo la comunicación que hubo entre pueblos, a mí me parece muy interesante, gente de pueblos de no sé dónde que venía y se encontraba con gente de pueblos del otro extremo y hablaban entre ellos, la cantidad de asociaciones y colectivos que se pusieron en contacto. Y desde luego para nosotros, para Buena Sol Radio, fue también un punto de inflexión, hay que decirlo, ¿eh? La cobertura que el despliegue que hicimos de medios para aquella ocasión nunca lo habíamos hecho y nos dio a nosotros una confianza en nosotros mismos de lo que éramos capaces de hacer muy grande, o sea que... Quiero decir, por nosotros, chapó. A mí simplemente como manifestante tengo que decir que me dio mucha ilusión aquello, porque yo por aquel entonces veía la moral bastante baja de la gente. O sea, yo soy de los que tratan de ir a todas las manifestaciones que puedo, y es verdad que llevamos en marzo un momento en el que casi veíamos que los que íbamos a las manifestaciones éramos un poco, por decirlo así, los más combativos, ¿no? Que la gente más pacífica ya... tendía a quedarse en casa precisamente por el miedo, ¿no?, que habían causado. Y a mí aquel día me dio mucha ilusión por todo el tipo de gente que vi allí, porque vi mucha gente mayor, vi muchos niños, vi familias completas, y eso hacía tiempo que no se veía. Y nos dio, pues eso, la imagen, sobre todo otra vez, de unidad del pueblo, que yo creo que nos hacía muchísima falta tener otra vez, ¿eh? Y ya por mirar un poco hacia adelante y también un poco basándonos en esas reflexiones de lo que fue aquel 22M y lo que también Víctor nos anuncia que pueden llegar a ser marchas o otras acciones coordinadas en los territorios de cara al próximo otoño, de cara a la próxima primavera, yo hago esta reflexión que se la he repetido esta semana a mucha gente en mis círculos próximos, y es cómo vamos a llegar al mayo que viene, sabiendo que están las elecciones municipales por entonces, suplirán 4 años del movimiento 15M, también con esta nueva ilusión, ¿no?, de que estamos viendo que claramente estos 4 años, a pesar de todos los montajes policiales, mediáticos y de todo tipo, pero hemos conseguido, y ahora muy claramente lo estamos viendo después de los resultados electorales de esta última de estas últimas semanas, que el bipartidismo se tambalea de forma muy peligrosa, y ellos mismos lo están viendo y sus montajes mediáticos todavía lo están poniendo más de manifiesto. Y yo creo que a mucha gente nos está ilusionando muchísimo esa idea. ¿Cómo vamos a llegar nosotros a mayo? Vamos, pero con un subidón que vamos, convocas una marcha. Y te lo digo yo ya ahora mismo, Víctor. Se convoca una marcha como la del 22M para esa primera semana de mayo, ¿no? Incluso, mira, coincidiendo con ese Día del Trabajador y tal. Vamos, por decirlo de alguna manera, 10, 15 días antes de las elecciones. Y eso puede ser, vamos, una muestra, ya no solamente la gente que vaya a ir a la marcha, ¿no?, sino una muestra muy clara de apoyo de toda la gente que quiere que ese bipartidismo se tambalee y que caiga definitivamente, pues, dentro de a los pocos días, ¿no?, después de aquello. Yo creo que estamos en la antesala, y esto lo he leído también esta semana en varias listas de correo por varias personas que llevan un poco implicadas en estos movimientos sociales y tal muy intensamente estos últimos 3 años. Estamos en un movimiento o en un momento muy muy parecido al que se dio justo antes de mayo del 2011, ¿no? Estamos viendo la puerta de entrada por la que luego no sabemos lo que hay al otro lado, pero que va a producir cambios. Esperemos que así sea, amigo. Nosotros estamos en ello. Quiero decir que el compañero lo ha definido muy bien, y esa es la idea que nosotros tenemos. Hablando con Diego este fin de semana, que está con él, con Diego Cañamero, él lo tenía muy claro, y él es un hombre muy lúcido, y él decía eso: estamos en un momento pre-revolucionario. Quiero decir que pueden pasar cosas muy importantes. Lo único es no tener miedo y tirar adelante. O sea, y no dejarnos llevar, pues, por los partidos, eso que llama Pablo la casta o llama... es el sistema, ¿no? Nosotros tenemos que dejarnos de olvidarnos de eso y tirar adelante, y es a lo nuestro. Y una de las cosas, el éxito del 22M ha sido que la gente hemos renunciado al tema de electoralista, que todo el mundo que se presentaba y tal, y ha sido un movimiento por la base que nadie que se presentara a elecciones y tal ha tenido cabida en nuestra historia. Quiero decir que pueden estar, pero no hacer campaña a través nuestra. Con lo cual es un movimiento desde abajo. Nosotros, lo que ellos planteen, que puede estar bien o puede estar mal las elecciones, y ahí están, es un modo de lucha para alguna gente más, pero lo nuestro, lo que nos mueve, es la lucha en la calle y el transformar la realidad de verdad. Y de verdad hay que estar ahí y echarlos a todos. Eso es poder popular, amigo. Poder popular por la base, efectivamente. Que se vayan. Bueno, pues Víctor, no te quitamos más tiempo, te dejamos que vayas a ver a tus compañeros, que ganas tendrás, desde luego. Pues sí, la verdad que sí. Muchas gracias. Pero he estado muy a gusto aquí con vosotros, y la verdad que, bueno, que cuando queráis, estoy aquí al ladito y podéis contar conmigo para lo que queráis y para disfrutar los éxitos en conjunto, ¿eh? Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Agradecido de tener hoy aquí a Víctor, porque después de 2 meses aquí esperando que liberen a Isma y a Miguel, justo el día que los sueltan lo tenemos al estudio aquí a pasar calor. Bueno, pues, ¿os parece? Seguimos con la lista musical. Vamos a seguir hablando de gente que camina, y de gente que camina en esta ocasión de una manera un poco triste. En el año 94 es recordado esencialmente a nivel internacional por el brutal genocidio que se produjo en Ruanda. Y es además curioso que, cuando digo genocidio de Ruanda, digo bien, porque es la primera vez que en derecho internacional se reconoció este acto como genocidio. El genocidio no se admitió, digamos, como una figura de derecho internacional hasta el año 48. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, un abogado en concreto trabajó por este tema. Y aunque fue admitido en el año 48, no fue nadie condenado por genocidio. La gente, los juicios que hubo a los nazis en Nuremberg fueron, digamos, delitos contra la humanidad. No aparecía la figura de genocidio. Genocidio quedaba recogido dentro de este delito contra la humanidad. Y en el año 94, a varios personajes, y los llamo personajes por no llamarlo de otra manera, que participaron en estas matanzas tremendas que hubo en Ruanda, fueron condenados definitivamente bajo la figura de genocidio. Lo que ocurrió en Ruanda, pues la mayor parte de vosotros lo recordaréis. Una matanza en la cual no se sabe cuánta gente, se siguen todavía descubriendo fosas comunes de cuerpos en Ruanda. Se calcula que entre 500.000 y 1 millón de personas de la etnia Tutsi fueron asesinadas. Y ya os digo que no se sabe cuánta gente, porque además los censos en este país eran bastante deficitarios, con lo cual no se sabe cuánta gente desapareció. Y 2 millones de personas, no solamente de Ruanda, sino de los países vecinos, fueron desplazados obligatoriamente pues bajo amenaza de muerte, ¿no? En esto me refiero a gente que camina tristemente, ¿no? 2 millones de personas tienen que salir de un país. Lo más grave del asunto es que en su momento yo recuerdo haber visto las noticias y yo decía, los hutus y los tutsis se pegan, ¿no? Luego al final parece que hubo unos declarados asesinos, que fueron los hutus, y unas declaradas víctimas, que fueron los tutsis, que curiosamente no tienen ninguna diferencia ni de lengua, ni de raza, ni de ningún tipo. Deben ser como familias o algo así, no entiendo muy bien de por dónde va el rollo. De hecho, hace unos programas hablábamos sobre el tema y nos decían que ha habido gente hasta implicada de la iglesia, misioneros implicados en algunas matanzas, unas cosas un poco extrañas, ¿no? En cualquier caso, sobre todo esto que ocurrió en Ruanda en el año 94, nos hablaba Linton Kwesi Johnson, es poeta, músico y activista jamaicano, y es considerado el padre de la llamada poesía dap. Es un estilo en el cual los poetas declaman sus rimas sobre una música dap, ¿no? Nació ahí en los años 70 en Jamaica. En todo este asunto, crea esta canción llamada New World Howdah. New World es nuevo mundo. Lo de Jauda, como ya sabéis, los rastas hablan su propia lengua, ¿no? Como decía Fermín, esa lengua que hablan los rastas, esa jerga, pues Jauda viene a darnos esta significación de orden, ¿no? El nuevo orden mundial. Linton Kwesi Johnson publicaba en el año 96 esta canción sobre lo ocurrido en Ruanda en el 94 y hacía la comparación con lo que estaba ocurriendo a la vez en los Balcanes, que también nos quedaba más cercano y de lo cual lo oímos hablar bastante más y con imágenes igual de dantescas. Así que vamos a escuchar lo que Linton Kwesi Johnson nos contaba en aquella época. Kigali must be sanitary workers. The butchers of Butare must be sanitary workers. The savages of Shatila must be sanitary workers. The beasts of Bosnia must be sanitary workers. Pram, pram, in the new world order. Like a dirty old bandage on the festering face of humanity. World order unravel and reveal. Old scar just a broke out in a new sword. Primeval wound. That time won't heal, and in the ancient currency of blood, tribal tyrants are set to world score. The killers of Kigali must be sanitary workers. The butchers of Butare must be sanitary workers. The savages of Shatila must be sanitary workers. The beasts of Bosnia must be sanitary workers. Pram pram, in the new world order. And it's the same old Cain and Abel syndrome, far more ancient than the fall of Rome. But in the new world order of atrocity is a brand new language of barbarity. Mass murder normalized, pogrom rationalized, genocide sanitized, and the ancient cleansing. No name ethnic cleansing. And so the killers of Kigali must be sanitary workers. The butchers of Butare must be sanitary workers. The savages of Shatila must be sanitary workers. The beasts of Bosnia must be sanitary workers. Pram, pram, in the new world order. killers of Kigali must be sanitary workers. The butchers of Butari must be sanitary workers. The savages of Shatila must be sanitary workers. The beasts of Bosnia must be sanitary workers. Pram pram, in the new world order. Like a dirty old bandage from the festering face of humanity. The whole harder unravel and reveal. One scar just a broke out in a new sword. Primeval wound that time won't heal. And in the ancient currency of blood, tribal tyrants a set the world score. The killers of Kigali must be sanitary workers. The butchers of Butari must be sanitary workers. The savages of Shatila must be sanitary workers. The beasts of Bosnia must be sanitary workers. Pram pram, in the new world order. And it's the same old Cain and Abel syndrome. Far more ancient than the fall of Rome. But in the new world order, atrocity is a brand new language of barbarity. Mass murder normalized, pogrom rationalized, genocide sanitized, and the ancient cleansing. No name ethnic cleansing. And so the killers of Kigali must be sanitary workers. The butchers of Butari must be sanitary workers. The savages of Shatila must be sanitary workers. The beasts of Bosnia must be sanitary workers. Pram pram, in the new world order. Barrio Canino. Linton Quincy Johnson, sonando hoy aquí en Barrio Canino, volumen 123. Empezábamos el programa hablando con Víctor Jiménez, de la coordinadora de las marchas de la dignidad del 22 de marzo aquí en Madrid. Y empezábamos el programa hablando de las buenas noticias que hemos recibido hoy. Por una parte, comentábamos el ERE nulo de Coca-Cola, marcado por la Audiencia Nacional y el procedimiento de la readmisión de los trabajadores, y sobre todo en relación con el contenido del programa de hoy, de la puesta en libertad de Miguel y de Isma, los dos detenidos encarcelados que todavía permanecían hasta hoy mismo en dependencias penitenciarias después del 22M. Y justamente empezamos el programa y nos enteramos de que los dos, Isma y Miguel, justamente hoy han sido excarcelados, puestos en libertad. Vamos a hablar teníamos pensado de todas maneras hoy hablar con los grupos de apoyo a Miguel y a Isma, pero bueno, ahora incluso de forma casi casual, pues ha cobrado mucho más sentido estas entrevistas que teníamos hoy pensadas. Así que bueno, pues saludamos ya también a Dani, que es del grupo de apoyo a Isma, y que bueno, yo creo que nos puede poner un poco al día de todo lo que ocurrió estos dos meses atrás y sobre todo lo que ha ocurrido hoy y lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Buenas tardes, Dani. Hola, buenas tardes, compañero, ¿qué tal? Pues decíamos que tenemos muchas cosas que hablar contigo y después de lo que ha pasado hoy, pues más aún. Así que cuéntanos, un poco para centrar a la gente, ¿quién es Isma, de qué estaba acusado y qué ha pasado hoy? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por el espacio. Lamentamos mucho no poder estar allí presentes personalmente, dadas las circunstancias. Y bueno, pues Ismael es un compañero nuestro, de Valdemoro, de una localidad del sur de Madrid, de 18 años, que bueno, como otros tantos miles de personas, salió el 22 de marzo a manifestarse por las calles de Madrid, pues por el pan, el techo, la dignidad del pueblo obrero y del pueblo trabajador. Ese mismo día, bueno, pues como todos pudimos ver, la represión de la UIP fue brutal sobre los manifestantes y las manifestantes. Y bueno, fue salvaje como cargaron contra la gente que se congregó en la Plaza de Colón. alrededor de las 9:15, casualmente un cuarto de hora antes de los informativos, para poder así sacar esas imágenes, comenzar los informativos con unas imágenes de, ojo, mira los manifestantes violentos que hay en Madrid, los disturbios que se están produciendo, cuando estaba haciendo una movilización masiva de personas de todos los rincones del Estado español, y que estaba siendo pacífica hasta el momento en el que los cuerpos de represión decidieron utilizar la violencia. Ese mismo día, al compañero Miguel, ya le detienen esa misma noche, incluso me parece que es a hacer casi 2 kilómetros separado del lugar de los incidentes, y esto es día 22. En cuanto a Ismael, pasan los días, y el día 4 se produce la que han llamado Operación Puma 70, y bueno, en primer lugar, con Ismael ha sido todo un juego de criminalización brutal, porque conociendo los cuerpos de represión que ese mismo día 4 de abril Ismael libraba y no tenía que estar en su puesto de trabajo, decidieron acudir a la residencia de ancianos donde él trabajaba, cercarlo todo con patrullas de la UIP, con los propios UIP armados con los escudos, los cascos, con 2 helicópteros por encima de la residencia. Una manera de demostrar cómo, vamos, de decirle a la gente, ojo con esta persona, que no es un joven más, sino que es un peligroso terrorista, cuando es todo lo contrario. Claro, al llegar a su puesto de trabajo, sus jefes les comentaron que ese día le tenían libre, después de montar todo ese paripé para criminalizarle. De allí salieron hacia su domicilio y fue donde se le detuvo. Y bueno, pues la verdad es que se le acusó en un primer momento, como se suele decir, pues de todo lo que pudieron y más, desde, bueno, pues lo de siempre, con los altercados en las manifestaciones suelen querer imputar típicos delitos como desórdenes públicos, etcétera, aparte de, lógicamente, a Ismael quererle imputar, querer decir que él era la persona que portaba la señal con la que se agredió al grupo de los antidisturbios, cuando se ha demostrado que no, se han demostrado en los juicios y en la vista de este pasado lunes de la Audiencia Provincial de Madrid, gracias al gran trabajo del abogado, todas las contradicciones policiales que había encima de la mesa. Se ha demostrado que no tenían por qué estar en prisión, porque no tenían antecedentes penales, contaban con arraigo familiar y social, no había motivos para que estuvieran allí. Ahora, por ejemplo, yo hablo por Ismael. Ismael ha estado ya ha estado más de 2 meses preso. Tenemos la suerte de que esta tarde sale junto a Miguel. Pero, como te he comentado, Ismael tenía un trabajo. Y te digo bien, tenía. Porque, claro, debido a la criminalización que ha sufrido por los cuerpos de represión y por los medios de comunicación burgueses y que sirven al capital, esta empresa ha decidido que el día 30 se le va a rescindir el contrato y Ismael se va a quedar en la calle otra vez sin empleo, como otros tantos miles y millones de españoles y españolas. ¿Ahora quién le va a devolver a Ismael ese trabajo, tal y como está la situación? Dani, ¿me oyes? Sí, dime. ¿Se supone que le van a liberar esta tarde o la han liberado ya? Esta tarde, que desde las plataformas calculamos que sea alrededor entre las 6 y las 8 de la tarde. Uh-huh. Y bueno, compañeros, amigos, familiares, gente cercana a Ismael y a Miguel irán a recibirle. Y bueno, dime. No, mañana, cuéntanos, ¿mañana vais a hacer algo? Es que te hemos perdido un segundo. Nada, mira, lo único que te quería comentar es que mañana, por ejemplo, hay una concentración en Valdemoro. Ajá. Que cobra especial interés, por supuesto, importancia, sobre todo porque, como te he comentado, Ismael es de Valdemoro, sus uh-huh. familiares más cercanos están allí y se merece todo nuestro apoyo, y hacemos otro rogamiento de solidaridad para que acuda todo el mundo que pueda y nos apoye, y la apoye personalmente, porque, vamos, estoy casi seguro de que él acudirá personalmente a la concentración. Oye, ¿tú has tenido contacto con Ismael estos meses que ha estado en prisión? Sí. He podido contactar con él, hemos estado carteándonos, y bueno, la verdad es que se encuentra bien, con mucha fuerza, y bueno, ahora ya con esta noticia de su excarcelación, pues podéis imaginar cómo está. Está muy agradecido al pueblo, a todos y todas las personas que se han manifestado por él, que han montado movilizaciones por todo el Estado español, por fuera del propio Estado español, desde nos han llegado imágenes desde Buenos Aires, lugares de Francia, Alemania, lugares que jamás podríamos haber esperado la solidaridad desde allí. Y bueno, está con muchas ganas de devolver esa solidaridad y agradecérselo a todo el mundo, de verdad. Dani, nos comentabas que bueno, los cargos que habían presentado contra él, desórdenes públicos, etcétera, pero la pregunta que planea un poco sobre todo esto es, ¿cómo es posible que a pesar de todas las pruebas que nos has dicho que se han ido presentando en las vistas y tal, hayan podido mantener a una persona durante 2 meses en la cárcel, digamos, de esta manera preventiva? ¿Cómo es, o sea, a qué se han acogido para poder realizar esta encarcelación? Bueno, pues realmente que las dos personas se hayan encontrado presas durante todo este tiempo se debe a que vivimos en un régimen capitalista que, por supuesto, encarcela a aquellas personas que luchan por los derechos y las libertades de la clase trabajadora. Por supuesto, Ismael y Miguel, ese día 22, no salieron a la calle a defender a los banqueros o a la burguesía de este sistema, sino que salió a la calle para luchar por esos derechos y esas libertades de la clase obrera, a la que ellos pertenecen y a la que están orgullosos de pertenecer y van a seguir defendiendo siempre. Entonces, la diferencia es que el juez lo que pedía esa prisión preventiva porque decían que había un riesgo de fuga. No sé dónde puede ver ese riesgo de fuga, porque como os comentaba anteriormente, tanto Ismael como Miguel son personas que no tienen antecedentes penales, habéis visto cómo tienen arraigo familiar, social, tenían incluso trabajo, no había ningún motivo, lejos del castigo ejemplarizante que quisieran dar al resto de la población para que no se manifestara el día de mañana por los derechos y las libertades de la clase trabajadora. Conociendo, bueno, como decimos, estas pruebas que realmente no existían, ¿tú crees que el clima de alarma social que han generado los mass media pueden haber conducido a que hayan pasado tanto tiempo en prisión preventiva? Claro, la criminalización que han sufrido ha sido brutal. O sea, en ningún momento se ha vulnerado desde un primer momento su presunción de inocencia, algo que es absolutamente, o sea, es deleznable. Es algo asqueroso que se les trata así. Y más sin pruebas en su contra tangibles y con el montaje policial que ha habido detrás. Claro, tanto Ismael como Miguel, sus casos han sido muy complejos porque, como habéis podido ver todos, las marchas de la dignidad fueron desde un primer momento tapados desde los más media. Entonces, si taparon las propias marchas de la dignidad, imaginaron con qué mimo y con qué recelo han estado tapados el caso de Ismael y de Miguel. En los medios del capital solo han hablado de ello para decir, ojo, cuidado con estos terroristas, pero jamás para demostrar que eso era un montaje policial y que no había pruebas tangibles, que no tenían antecedentes. Para todo eso no han salido a la palestra. Y además se personaron como acusación los sindicatos policiales. Y con todo lo que pasó, bueno, ya estamos hablando, ¿no?, de esta campaña brutal que ha habido de los medios generalistas, ¿no?, de la violencia y todo lo que pasó en el 22M, la campaña post-22M, ¿tú crees que también, incluso las protestas que hubo, ¿no?, por parte de la policía en contra de la acción de gobierno, etcétera, todo este mare magnum que se formó, ¿tú crees que de alguna manera, por llamarlo así finamente, encabronó a la policía especialmente en este caso? Sí, la verdad es que yo creo que todo esto sí que han cabronado bastante a la policía, pero porque también ellos se lo han buscado. Los propios cuerpos de represión fueron los que han presentado la prueba de la espada muleta, esa tan famosa, por ejemplo, o el tirachinas ese casero y las bolas de acero, que las dos pruebas habían sido mucho anteriores al 22M. O sea, ellos solitos han buscado la falta de credibilidad y que la gente se dé cuenta de que esto es un montaje policial y que la gente y que los cuerpos de represión lo que querían era venganza. No querían justicia, querían venganza. Venganza de cabeza de turco, probablemente. Eso es, como te he comentado anteriormente, es como vamos a coger a estos dos jóvenes, porque ya te digo, mira, Ismael, 18 años recién cumplidos, y Miguel ha cumplido los 21 dentro de prisión. Entonces, que se imaginen los jóvenes de 21 años, cuando cumplieron esos 21, dónde estaban, cómo lo celebraron y cómo lo ha tenido que pasar desde un primer momento nuestros compañeros. Y claro, es un ejemplo de esto es lo que os puede pasar si salís a las calles y lucháis por los derechos y las libertades de la clase trabajadora. Si estáis calladitos y no decís nada, no sufriréis tanto nuestra represión. Pero si salís a la calle y os quejáis, vais a ir presos y todo el pueblo va a estar en vuestra contra, porque el Estado capitalista ya se ocupa de coger a sus medios de comunicación para criminalizar. Dani, entonces podemos decir claramente que Isma y Miguel son presos políticos, ¿no? Por supuesto, desde un primer momento lo mantenemos y lo vamos a seguir manteniendo. Ismael y Miguel son presos políticos del Estado español. Se puede decir más alto, pero poco más claro de lo que nos lo ha dicho Dani. Así que, Dani, solamente preguntarte también un poco que, pues no sé, a partir de mañana, ¿qué pasa con Isma? Aparte ya de la manifestación y todas estas muestras de apoyo que han estado presentes todo este tiempo y que van a seguir, digamos, judicialmente, ¿cuáles son los siguientes pasos? Bueno, pues la verdad es que ahora en ese sentido estamos bastante a expensas, porque en cuanto, la verdad es que el boom de la noticia de su liberación, pues nos ha colapsado las redes sociales, los teléfonos, todo, y no hemos podido contactar con el abogado para poder hablar tranquilamente. Entonces hemos colgado un comunicado ya en nuestra web de lo que sabemos ya, y que no dude la gente, en cuanto tengamos más datos y sepamos más, lo vamos a comunicar. De momento la absolución no se la han conseguido, así que las plataformas vamos a seguir luchando hasta conseguir las absoluciones, porque tanto Miguel como Ismael son inocentes y les creemos a ellos. No creemos al montaje policial que se ha montado en el Estado español. Muy bien, pues de momento, Dani, lo que toca es celebrarlo, supongo, y bueno, sobre todo también transmitirle nuestros abrazos y yo creo que los de mucha gente a Isma cuando le veas, y sobre todo también muchas gracias a todo el grupo de apoyo, que yo creo que habéis hecho mucha fuerza y muy bien hecha durante todo este tiempo. Nada, daros la verdad muchas gracias a todos los medios alternativos, que realmente habéis estado con nosotros día y noche, acudiendo a nuestras ruedas de prensa, nuestras concentraciones, habéis estado preocupando por la atención al preso, a sus familiares, y nada, dar muchas gracias también a todo el pueblo, a ese pueblo obrero y combativo del Estado español que ha estado saliendo con nosotros a las calles. No olvidaremos esta solidaridad, y que por mucho que ahora mismo esté Ismael y Miguel libres, quedan muchos presos políticos dentro del Estado español. Carlos y Carmen han entrado presos y se les quiere dejar allí 3 años por participar en un piquete informativo. Está el compañero de Cambíes. O sea, quedan muchos presos políticos en el Estado español y tenemos que seguir luchando todos por ellos. Pues sí, la verdad es que unos salen, pero la verdad es que otros han entrado estos mismos días. Así que, bueno, pues la lucha sigue ahí y los motivos también. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Y seguimos, doctor Harry, porque decíamos, a ver cómo quedan los cargos para Isma y Dani y todo este tipo de cosas, pero de momento lo que toca es celebrarlo con música mismo. Vamos a poner algo de música, sí, para celebrarlo. Y además este tema es especial, he traído especialmente para vosotros porque quería que os alucinarais un poco. Yo que este además sé que os va a gustar, y a ti, Juanca, además específicamente sé que te va a gustar mucho. Venga, esta rareza. Que te traigo. Sí, sí, sí. ¿Sabes que en el año 1967 hubo una marcha de la que nos ha hablado además el Bando Rocha bastantes veces? Además conocemos también la historia, la versión de los Motherfuckers, que también nos contaban aquí en Barrio Canino. Sabemos bastantes cosas acerca de esta marcha. En octubre del 67 hubo una marcha contra el Pentágono en Estados Unidos, en la que participaron alrededor de 100.000 personas. Es que eran 100.000 personas muy especialitas, digamos. No eran solamente 100.000 jóvenes hippies con flores en la boca, sino que participaban colectivos, digamos, de agitación cultural y de agitación social y de violencia varia de la que podamos echarnos a la mente, ¿no? En esta confrontación, digamos, esa marcha que llegó al Pentágono, la intención, había una especie como de chiste, ¿no? Alrededor, de, había un chiste hippie, ¿no? Que era como marchar contra el Pentágono para conseguir que el Pentágono le evitara, ¿no? En plan hippie. Pero más o menos la intención que tenía esta gente en la mente venía a ser que le evitara, pero con dinamita, ¿no? O algo así. Ellos intentaban tomar el Pentágono, intentaban entrar dentro del Pentágono y ocuparlo. La cosa al final, de hecho, si buscáis en los libros de historia, encontraréis pocas referencias, muchas fotos de lo que pasó. De cómo llegaban, cómo marchaban hacia allí, y encontraréis que se sentaron en las escalinatas del Pentágono y hasta ahí. La historia oficial nos cuenta eso. La historia oficiosa nos da otras versiones. Incluso algunos grupos, como los motherfuckers, lograron entrar dentro llevándose a algunos por delante. Pero bueno, eso es algo que en Wikipedia no vais a encontrar y en la mayor parte de los libros de texto tampoco. Unas personas que estaban allí en esta marcha contra el Pentágono eran un grupo de la época, se llamaban The Facts. The Facts, no Fuck. No, fuck the fuck. He empuñado los cuernos. No, fax, pero sí venía de ahí, o sea, es FUGS, pero realmente el nombre original sería de fax. Utilizaban esta especie como de eufemismo que había utilizado Norman Mailer, el mismo que escribió el libro Los Ejércitos de la Noche, hablando sobre esta marcha al Pentágono. Y en el libro de Mailer, The Naked and the Dead, utilizaba este fax. For, o sea, en lugar de fuck como eufemismo, ¿no? Para no, digamos, no utilizar esa palabra sonante y evitarse problemas con la administración estadounidense del momento. Estos de fuck montaron una furgoneta para acudir a la marcha y apoyar ellos en su momento a grupos estudiantiles que estaban mezclados con banderas negras, estaban los motherfuckers también metidos en todo este rollo, y de fuck pues participaban de todo ello como un colectivo, digamos, musical. Lo curioso del asunto y lo que hace a The Facts distinto a otros grupos de la época es que ellos hacían punk. Y diréis, ¿pero cómo hacer punk un grupo en el año 65? Esto es en 67, pero la canción que os voy a poner es del año 65. Pues para los que se dedican a esto de la música con mucha historia de mollera, le han puesto a esto el sello de proto-punk. Y diréis, joder, proto-punk. Bueno, la historia, más allá de etiquetas o lo que queráis pensar, escuchad y daos cuenta de algo. Os voy a decir una cosa. Cuando oigáis esta canción, tened en cuenta que estamos hablando del año 65. El ska, como tal, no aparecería hasta el cabo de unos años. Y no quiero hablar ya ni de ska, ni de mods, ni de punks, ni nada de eso, que todavía faltarían hasta más de una década para que apareciera toda esa música. Escuchad este CIA Man, ¿no? El hombre de la CIA, de los Fags del año 65, y luego hablamos. Kill a general in his bed. Overthrow dictators if they're red. Fucking amen. CIA man. Who can buy a government so cheap? Change a cabinet without a squeak. Fucking amen. CIA man. Who can train gorillas by the dozens? Send them out to kill their untrained cousins. Fucking amen. CIA man. Who can get a budget that's so great? Who will be the 51st state? Who has got the secret of safest? The one that makes the other safest neighbors. Fucking amen. CIA man. Who can take the sugar from its sack? Pour in LSD and put it back. Fucking amen. CIA man. Who can mine the harbors, Nicaragua? Out hit all the hitmen of Chicago. Fucking amen. CIA man. Who can be so overtly covert? sometimes even covertly overt. Fucking A man, CIA man. Who's the agency well known to God? The one that cut the staff and cut the rod. Fucking A man, CIA man. Fucking A man. C I A. You. Barrio Canino. Do you know you? De Fax, los Fakires, sonando hoy aquí en Barrio Canino fap. 123. Y tenemos ya también al otro lado del teléfono a Laura, que forma parte del grupo de apoyo a Miguel, que también ha sido hoy excarcelado. Buenas tardes, Laura, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Oye, qué contenta se la nota, Laura, ¿eh? Sí, estamos todos de momento, tenemos el día... Hombre, pensar que es un día que llevamos 2 meses y medio esperando, sí, entonces estamos os merecéis, todavía un poco en una nube, entonces... Os merecéis la alegría, desde luego, hoy más que sí, nunca. Sí, sí, la verdad es que sí, pero bueno. Oye, Laura, ¿cómo ha cambiado el tinte de la entrevista de lo que habíamos planteado antes de hoy? Habíamos hablado y hoy estamos... Estábamos hablando antes con Dani, que pertenece al grupo de apoyo a Isma. Y bueno, la verdad es que algunas de las preguntas que te podemos hacer a ti pueden ser un poco repetitivas con los que nos ha contado Dani. Pero bueno, supongo que también que la audiencia lo va a comprender. Así que bueno, si acaso antes de hablar de la excarcelación y todo esto, si te parece hablamos un poco cómo fue la detención, porque sí que es verdad que a Isma y a Miguel no se les detuvo el mismo día. No, en ese punto sí que es la diferencia de Miguel a Isma. Miguel e Isma Miguel ha estado 10 días más, fue detenido en la misma manifestación del 22 de marzo. Y pasó a prisión el día 24, cuando todo el resto de compañeros fueron liberados en los juzgados de Plaza Castilla, fue el único que pasó a prisión preventiva. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esa es la diferencia realmente en la detención. La detención es, digamos que es la detención en caliente, en el sentido de que es el mismo día. Luego a Isma ya le van a buscar y la detención es de otra manera. Uh-huh. ¿Los cargos de los que se acusan, cuáles son? Pues era un cargo de resistencia a la autoridad, desórdenes públicos y lesiones, en este sentido. Laura, a mí me gustaría saber, ¿tú has tenido contacto directo con Miguel en esa estancia en prisión? Contacto directo no, tengo constancia por los padres y por los amigos más cercanos a Miguel. Porque él, de todas formas, sí que lo que sí que os puedo decir... es el que él conocía en todo momento el apoyo que había desde fuera, y que eso también es uno de los puntos más importantes que le ha servido a él para no perder la calma en estos 2 meses y medio en prisión. Sí, claro, yo quería saber sobre todo si cuál ha sido el estado de ánimo que ha tenido Miguel en prisión. Sí, pues como os comentaba, realmente ha sido un punto muy importante, y el realmente apuntarse a todo tipo de actividades en prisión, también le ha mantenido activo, y al igual que no solo se ha apuntado a actividades, sino que también ha estado incluso él impartiendo algunas dentro de la dinámica de prisión. Nos decía también el anterior invitado que Miguel además ha cumplido años, ¿no?, en este tiempo ahí dentro de la cárcel. Miguel cumplió el día 28 de abril, si no me equivoco, 21 años, que es, bueno, realmente es lo triste de tener que cumplir 21 años en prisión. Sí. Son dos chavales jóvenes que lo único que querían y por lo único que salieron a la calle el 22 de marzo es porque creen que este mundo se puede cambiar, ¿no? Y por lo que a ellos les ha cambiado realmente. El haber salido ese 22 de marzo es una fecha que ninguno de los dos va a olvidar, tristemente, por lo que les ha conllevado después. Comentábamos antes, hablando de la situación de Isma, y bueno, te preguntamos también a ti sobre Miguel, ¿cómo es tu percepción, ¿no?, en este caso, acerca de, bueno, todo lo que es la campaña mediática salvaje que hubo post-22M, tanto a nivel, digamos, de social, ¿no?, de una criminalización de unos individuos que son violentos y tal, como a nivel policial, pues las propias protestas de la policía que hubo en la acción de gobierno, la maraunda de imágenes brutal que hubo acerca de las agresiones a policías, ¿todo esto tú crees que de alguna manera afectó a esta prisión preventiva que se le aplicó a Miguel? Miguel fue como el momento culmen de los medios de comunicación, fueron a con quien realmente se cebaron. Miguel en ningún momento, la presunción de inocencia no se respetó en ningún momento. Miguel fue juzgado desde el minuto uno en todos los medios de comunicación. Creo que recordamos todos el gran titular que había el día 23 o 24 en los grandes medios de comunicación en relación a Miguel. No sé si os acordaréis del boy de Subidón. Miguel ha sido juzgado por eso en los grandes medios de comunicación, y si no buscabas algo más, te quedabas con esa versión de Miguel. Entonces, bueno, creo que por parte de los medios de comunicación, creo que el poder ha sabido jugar una estrategia muy fuerte en dar la visión de Miguel y de la criminalización de la protesta que han querido dar. La criminalización de la protesta se preparó desde el minuto uno de ese día. No hemos visto imágenes de toda la gente que había en Colón, de toda la gente que vino a la manifestación, sino que hemos visto solo imágenes de las cargas policiales. Entonces yo creo que eso sí que demuestra un poco lo que queremos mostrar de la protesta social. No nos interesa decir que la gente está hasta las narices, nos interesa decir mira lo malos que son esta gente, mira lo que hacen. Creo que eso es un poco la estrategia que han jugado. Tanto a nivel de la criminalización de la protesta social como a nivel del caso de Miguel. Por mi parte. Entonces, comentábamos antes la figura, ¿no?, de preso político, que además afectaba no solamente a Miguel Ismael, sino a algunos bastantes casos. Efectivamente, que hoy hemos ganado una batalla y nuestros compañeros están con nosotros, pero realmente tenemos a Carlos y Carmen, otras dos chicas en Galicia que van a entrar en prisión. O sea, no son, tristemente son uno más. O sea, no son uno más, porque no, son personas a las, por las que tienes que luchar, son compañeros tuyos que si no defiendes a tu gente no vas a defender nunca a nadie. Pero que lo más duro de estos dos chavales es que es la edad que tienen, de cómo realmente este tipo de experiencias les va a marcar para el resto de su vida. Sí, bueno. De que la protesta, y que no es un camino que nos van a poner fácil realmente, que no creo que sean, tristemente no creo que sea el último caso el de Miguel y el de Isma. De alguna manera, nos comentaban antes que es una detención ejemplificante, ¿no? Y de alguna manera también pensaba, se me ocurría a mí al escuchar esto, que probablemente la edad de Miguel Ismael ha sido algo definitorio a la hora de ejecutar sus detenciones, ¿no? Que probablemente no tenga el mismo efecto a la hora de ejemplificar de cara a los jóvenes insurgentes si eres una persona, digamos, con más experiencia, ¿no? Efectivamente. Sí, es que es muy curioso, ¿verdad? Que justo los dos detenidos que ha habido, los dos que han entrado en prisión, sean gente tan joven, ¿no? Es como un recado, una lección que mandan a los chavales más jóvenes, que muchas veces son los más combativos, ¿no? A los que les están diciendo, cuidado, que a vosotros sí os podemos detener y os podemos meter en prisión. Como decía un compañero un día, creo que además en la rueda de prensa que dimos, están empezando a vivir, realmente. Son dos chavales que están empezando a vivir. Entonces, si les metes este castigo desde ya, es como que les quieres marcar para saber lo que pueden y deben hacer en el futuro. Determinarles de alguna manera, que esperemos que no. Que ellos sepan también tener claro en qué punto están. ¿Tú conoces, Laura, tú conoces personalmente a Miguel? Sí, es un amigo del barrio. ¿Y tú crees que Miguel dejará de participar en manifestaciones o de manifestarse como activista? Yo creo y espero que no, sinceramente. O sea, que no crees que esto le vaya a suponer a él ningún paso atrás, ¿no?, en lo que se ha dedicado a hacer él en los últimos años. Claro. Y bueno, Laura, ya para terminar la entrevista, cuéntanos un poco, bueno, no sé, ¿cómo te imaginas tú que va a ser ese reencuentro, ¿no?, con los colegas del barrio, con los familiares, con... Es que no sabemos ni entre nosotros, estamos todavía alucinando y nos hemos visto. O sea, estamos comunicándonos por teléfono, tenemos la risa tonta de no creérnoslo, y él sobre todo, pues yo creo que él muy agradecido, y algún día que hemos hablado con él por teléfono está muy agradecido de todo el movimiento que ha habido de fuera, no solo del ámbito más cercano, sino de muchas organizaciones que se han adherido a ambas plataformas. Sí, yo creo que también, desde el primer momento. Eso también me gustaría, sinceramente, y por meter una cuña, aprovechar para agradecer el apoyo que hemos tenido de muchas organizaciones desde el primer momento, en especial pues Madres contra la Represión, la Red Solidaria Antirrepresiva, que han sido dos organizaciones que la semana siguiente ya estaban con nosotros para trabajar y para conseguir lo que hemos conseguido hoy, que Miguel e Isma estén con nosotros. Sí, como bien dice Laura ahora, también es de reconocer a toda la gente que ha participado, ya no solamente de forma... Cuenta, Laura. no creo que no solo de forma individual, sino de... ves realmente la importancia de la solidaridad y la organización, y eso en unos momentos tan duros realmente es muy gratificante ver todo el apoyo de que se une a ti y a trabajar contigo, y sin plantearse nada más. Quiero conseguir lo que tú quieres conseguir y voy a ir contigo hasta las últimas consecuencias, realmente. Sí. Yo lo que quería decir es que también hay que reconocer a esa gente, ¿no? Aparte de toda la gente que ha organizado, a los colectivos, también toda la gente que se ha movido, también hay que reconocerles que la verdad es que no se lo ha puesto nada fácil la UIP, ¿eh? Porque muchas veces no han sido precisamente apoyos masivos lo que es en la calle, no ha habido miles y miles de personas, ha habido a lo mejor cientos de personas, y hay que reconocer que la represión a estos grupos que hacían pequeñas manifestaciones ha sido bien fuerte, y aún así han seguido manifestándose una y otra vez, ¿eh? Sí, eso es cierto. O sea, la UIP, pues sus despliegues policiales han sido los que han sido en las manifestaciones, ¿sabes? Y los que van a seguir habiendo, entonces... Sí que es verdad que muchas veces eso, el apoyo incondicional en ese sentido es muy de agradecer, más en estas condiciones, cuando no han sido sobre todo manifestaciones multitudinarias como nos hubiera gustado. Muy bien, Laura, pues supongo que, bueno, de momento toca celebrarlo y luego ya de las cuestiones... Voy a hacer el ejercicio de reflexión que todos debemos hacer después del día de hoy. Muy bien, pues se lo transmitíamos también antes al grupo de apoyo a ISMA y ahora lo transmitimos a vosotros. Lo primero, bueno, darle ese abrazo de apoyo a Miguel y sobre todo también a vosotros por toda vuestra lucha bastante incansable estos meses. Muchas gracias, chicos. Un abrazo. Un abrazo. Espero. Chao. Ahí estaba Laura y todo el grupo de apoyo a Miguel, también antes Dani y todo el grupo de apoyo a Ismael. Hoy por fin ya están ellos en la calle, pero como también nos recordaban algunos de ellos, no son los primeros ni los únicos presos políticos que hay en el Estado español. Y a mí se me quedaba muy marcada una frase que comentaba el abuelo de Isma en una entrevista que se ha colgado estos meses atrás en internet, ¿no? Y que decía que una vez que ya se habían desmontado todas las pruebas policiales, que se habían demostrado que eran falsas, ¿no? Que muchas de ellas incluso eran anteriores al 22M y bueno, como la famosa muleta espada y todo este tipo de cosas extrañas. Una vez que eso se había desmontado, Ismael y Miguel estaban en la cárcel únicamente por altercados, por no sé cómo lo llaman ellos en la jerga técnica, por desorden público. Y decía el abuelo de Isma, solamente hay una de las personas que tienen 18 años, que tienen un arraigo familiar, incluso que tienen un trabajo y que hayan causado desórdenes públicos, solamente pueden estar en la cárcel si entendemos y tenemos muy claro que son presos políticos. Si no es un preso político, una persona con estos cargos y de esta edad y en estas características no está en la cárcel. No solamente ellos, también nos lo recordaban ellos, hay una persona presa por el tema de Cambíes, también tenemos el caso de estos dos activistas en Granada que por un piquete informativo en la huelga general les piden 3 años y también han entrado en prisión. Es decir, que el tema de los presos políticos por movimientos sociales está a la orden del día. También teníamos al director de la policía, Cosidó, diciendo que el terrorismo anarquista ha llegado y ha llegado para quedarse. ¡Los anarquistas nos comen! Quiero decir que no solamente es que ellos tengan estos casos ahora, sino que está previsto que haya más montajes y que esta situación, pues bueno, parece que va a persistir, ¿no? Y se está montando la campaña mediática correspondiente para que ellos mismos... piensen que se vaya a sostener. Sí, el compañero Víctor Jiménez, el primer invitado que teníamos hoy en el programa, creo que lo decía micro cerrado, pero creo que tiene mucha razón, ¿no? Y es que esto a él le suena mucho a aquellos años finales del franquismo, primeros de la transacción, ¿no? Como diría nuestro amigo Johnny, en la que cuanto más fuerza iban cogiendo los movimientos sociales, más dura iba siendo la represión, tanto a nivel de calle como luego a nivel de condenas y de prisión. Yo creo que lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo, ¿eh? Y yo creo que esto no debería echarnos para atrás a todos los que queremos buscar un mundo mejor para todos. Van a seguir presionándonos, nos van a seguir dando más duro, pero este es el momento en el que no tenemos que rendirnos. Yo ante esta represión solo voy a decir una cosa. Como dice tu querida Isabel San Sebastián, ¡pero qué asco! ¡No me dan miedo! Ponemos otro temilla, doctor Harry, antes de despedirnos. Este te gusta. Ya no sé cuál es. ¿Cuál quieres que te ponga? Ya digo, me va a colar otro de Franco Battiato. Yo quería la galopar y me han dicho que no. Vamos a ver. Vamos a exponer este tema. Estamos hablando hoy sobre caminantes, gente que marcha, para bien o para mal. Este que vamos a poner ahora marcha, yo creo que ni para bien ni para mal, por el medio. Una cosa un poco extraña. Como UPyD, ¿no? Yo no soy ni de izquierdas ni de derechas, no, este pero tío, defiendo el 18 de julio. El tipo que canta esta canción merece bastante más respeto. No así los que la compusieron. Mira lo que te voy a contar. En el año 93 hay un grupo irlandés llamado U2 que habían dado un giro bastante a su música con el anterior disco Atom Baby, que supuso un cambio a su sonido. La verdad es a mí me gusta el disco, hay que reconocerlo. Luego ya lo que han hecho después ya U2 podemos ahorrárnoslo, pero en aquella época todavía tenían algo interesante de contar. Y en la gira posterior a aquel Atom Baby se dieron cuenta de unas determinadas circunstancias que planearon sobre la gira que se llamaba SuTV. Y montaron este disco en el año 93, se llama Su Europa. Es un disco que pretendía criticar la manipulación y la tremenda cantidad de información que se vertía en los medios de comunicación. Y digo yo, lo que les faltaba por ver. Estamos hablando del año 93. Flipa. Bien, en aquella época a Bono y sus coleguitas ya aquello les parecía bastante demasiado. En cualquier caso, para este disco, que bueno, yo creo que se quedó un poco en disco incomprendido, aunque tiene algunas cosas interesantes, vamos a rescatar lo que para mí era más interesante de todo aquel disco, y es el último corte, un tema que se llamaba The Wanderer, en el que el inefable Bono dejaba espacio en la voz, o sea, es decir, se marchaba agradablemente para esta ocasión a Johnny Cash. Johnny Cash cantaba este tema, The Wanderer, y además me resulta bastante extraño porque los dos temas más importantes o más fama han tenido a partir de los 90 de Johnny Cash son dos temas que no eran compuestos por él, pero sin embargo parece que los habían hecho para él. Es profeso, el Heart de Nine Inch Nails, que sonaban antes, y este Wanderer de U2, son dos temas que, dadas características de la vida de Johnny Cash, su, digamos a decir, lucha contra todo lo que se meneaba y rodeaba a la vida de una persona que vivía en Estados Unidos durante más de medio siglo, como él vivió en el siglo XX, las vicisitudes y problemas que tuvo parecían quedar reflejadas en estos dos temas. En The Wanderer, el vagabundo, nos habla de una especie de visión, una búsqueda espiritual en un mundo posapocalíptico, ¿no? Algo que tenía bastante que ver con este final de los 90, ¿no? Parecía que se acababa el siglo XXI, el siglo XX, todo tenía como un fin, había algo, una visión de futuro extraño, y sin embargo, una búsqueda espiritual que Johnny Cash siempre tuvo, de una forma o de otra, y que en este caso, en palabras de Bono de U2, hacía suyas. Lifted some stones, saw the skin and bones of a city without a soul. I went out walking under an atomic sky, where the ground won't turn and the rain it burns like the tears when I said goodbye. Yeah, I went with nothing, nothing but the thought of you. I went wandering. I went drifting through the capitals of tin, where men can't walk or freely talk, and sons turn their fathers in. I stopped outside a church house where the citizens like to sit. They say they want the kingdom, but they don't want God in it. I went out riding down that old eight lane. I passed by you. Jesus, don't you wait up. Jesus, I'll be home soon. Yeah, I went out for the papers, told her I'd be back by noon. Yeah, I left with nothing but the thought you'd be there too, looking for you. But the thought of you, I went wondering. Estaba harto de su sexo. Bueno, bueno, bueno, hemos empezado el programa andando por esas marchas del 22M, ¿verdad? Y nos vamos con Albert Pla andando por el lado más salvaje de la vida. Por el lado más salvaje de la vida. Y sobre todo celebrando, decíamos, la puesta en libertad de Isma y de Miguel, los dos detenidos, presos políticos, nos decían sus respectivos grupos de apoyo, los dos detenidos a cuenta del 22M, de las marchas por la dignidad del 22 de marzo. Y unas marchas de las que hemos hablado mucho hoy, sobre todo también recordar que mañana se estrena el documental Diles que se vayan, un documental hecho, grabado e inspirado en las marchas del 22M. Va a ser en el Ateneo de Madrid a las 12 de la mañana, mañana sábado, día 14 de junio. No os liéis los que estéis escuchando el podcast, que igual ya habrá pasado. 14 de junio a las 12 de la mañana aquí en Madrid, en el Ateneo de la calle Prado número 21. Y bueno, por lo demás también nos convocaban a esa rodea aquí en Madrid, rodea la Asamblea de Madrid, el Parlamento Autonómico Madrileño, el día 21 de junio, y los que estéis en otras localidades, en otras comunidades autónomas, pues a rodear vuestro parlamento más cercano. Joder, los de Euskadi tenéis una suerte. Sí, no solo recordar, ahora que decía lo del 22, del 21 de junio, que será de Pacífico a la Asamblea de Madrid, que recorrerá calles muy clásicas de Vallecas, y que esperamos, joder, que todos nos juntemos, que hará un poquito de calor, pero la unión nos hace superar cualquier adversidad, no lo olvidéis, amigos. Eso va a ser como la San Silvestre del activismo. Sí, a esa sí que me apunto, fíjate. La unión hace la sombra, amigos. Esperemos que sea así. Porque vamos. Bueno, tenemos la fuente de la asamblea para darnos un bañito, ¿no? Claro. Si en un momento dado hace falta, podemos pegarnos un chapuzoncito allí, como cuando gana el Rayo o algo. Tú si ves que te van a detener, dices, yo soy español, español, y bien, bien, tranquilamente. Sí, no, lo que he dicho yo siempre, tú si te van a detener, te puedes poner un pin de la bandera de España de esas en la solapa y automáticamente te vuelves invisible, es como ponerte el anillo. ¿Sabes? Te pones el anillo y no te ven. ¿Dónde está el manifestante ese? ¿Dónde está el antisistema? No lo veo. ¿Irá las manis con camisetas de la selección española? ¿Todo el mundo? Sería una cosa, una performance muy guapa, ¿eh? A ver qué pasaría, ¿eh? Imagínate. Se confundiría. Se confundiría todo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, que no puedo imaginar eso. Pues vamos a darle vueltas. Me da un yuyu, si veo eso. El otro día vi una bandera de España en la manifestación, la de la abdicación del borrachín este, el rey, coño. Vi una bandera española. ¿El mataelefantes? Sí, el mataosos borrachos también, que se habla mucho del elefante, pero no podemos olvidar aquella historia, por favor, de cuando mató al oso borracho, ¿no? Que dice, Mitrofán, el oso Mitrofán. Emborrachar a un oso y pegarle un tiro, que dices... Qué valiente eres, Juancar, eres grande. Pues había bandera de España. Yo vi bandera de España, dije, no puede ser. Y cuando me fijé, me gustó mucho lo que vi. porque era bandera de España con la corona cortada. Que bueno, yo no estoy muy a favor, bueno, no estoy nada a favor de la bicolor por toda la historia que entraña esos colores, ¿no? Y pero hay un punto de un poquito de convergencia, ¿no? Entre unos que quieren una cosa, otros que quieren otra, pero que están en contra de creando nuevas formas de paranoia, ¿sabes? Tú te quedas ahí loco, ahí es una manifestación de gente ahí hacia la Asamblea de Madrid, todos con la camiseta de la selección española y dices, "Hostia, ¿qué está pasando?" Bueno, nos vamos a ir hasta la semana que viene. Volveremos aquí el viernes a las 4 de la tarde otra vez desde el Zulo Agorasónico, dos semanas seguidas aquí entre cuatro paredes. Por hora iba muy con el tiempo que hace, la verdad es que se agradece. Y volveremos con Barrio Canino 124, un programa que vamos a dedicar a ver cómo lo decimos, porque esto del ciberactivismo parece otra cosa y como ya en su momento dijo la policía que había detenido a la cúpula de Anonymous. La máscara, ¿no? De V de Vendetta ahí, ¿no? En la tenemos la máscara de V de Vendetta. Hemos acabado con Anonymous. Ahora que decimos eso, no sé si habéis oído la entrevista que hicieron los compañeros de Radio Crash a Alfonso, me parece que se llama, el único detenido por aquella cúpula de Anonymous. Los tres años que lleva el chaval, la vida imposible que le han hecho y que todavía no le han dicho muy bien de qué saben, de qué piensan acusarle, ¿eh? Y le han jodido bastante la vida a este chaval, más allá de las coñas que hacemos con la detención de la cúpula de Anonymous. Volviendo al tema, que la semana que viene vamos a hablar de activismo y redes, informática. Nos va a visitar la gente de nuestros compañeros de Radio ELA, del programa Tecno Paranoids, un programa que también se emite aquí en Agora Sol Radio los lunes por la noche. Va a estar también la gente de Nodo 50 hablando de Makusi TV, un proyecto de algo así como el YouTube, pero sin censura y sin publicidad, ¿no? Una plataforma de vídeo online libre y sin censura. Sin censura no hay diversión, tío. Estarán también nuestros compañeros de la guerrilla de los medios de comunicación, Atlántida TV, que plantean algo parecido a lo que habíamos dicho antes, pero para streaming. Un sistema de streaming, una plataforma libre para emisiones relacionadas con el activismo, no solamente de vídeo, también de audio. Y esperamos tener también a alguien que nos cuente algo sobre Filtrala. Filtra.la, una aplicación auspiciada por La Marea, Diagonal y me dejo a alguien. ¿El diario puede ser? El diario.es, sí. Que sirve para filtrar información a los medios de comunicación de forma anónima y poder hablar sobre corrupción. Y Mongolia, me dicen, pues también Mongolia, vamos a meter a Mongolia. Y esperamos que, bueno, que podamos estar todos ahí para hablar con esta gente. Yo creo que va a ser un programa bastante interesante. Volverá por aquí David Canino García Aristegui, por si hoy le habéis echado de menos. Ya hemos recibido algún comentario de dónde se mete, qué silencio. Yo creo que después del último vídeo que pudimos ver algunos en YouTube, ¿no? Con sus encuestas en la Feria del Libro de cuál es tu terrorista favorito y qué pasa, que si vienes a la Feria del Libro a ligar o a pillar. Yo creo que estamos cubiertos para toda la semana, David Canino, no lo hemos echado de menos. Podemos ver el vídeo. Bueno, pues nos vamos hasta la semana que viene, María Canina. Nos vemos. Yo me voy muy contenta con la liberación de Miguel e Isma y me voy muy contenta con lo que ha contado Víctor. Vamos caminando hacia el cambio. Muy bien. Caminamos hacia la luz, Caroline. Fuck, nos vemos. Sí, muy contento también, como dice María, con lo de Isma y con lo de Miguel. Muy contento también con lo de los trabajadores de Coca-Cola. Me alegro mucho de que hayan sido readmitidos, sobre todo por la lucha. Hay que decir que, joder, cómo se lo han currado. Han estado en todos los sitios, en todas las manifestaciones, bloques más grandes o más pequeños, pero siempre han estado. Así que enhorabuena a todos los que han sido readmitidos y sobre todo, pues, un poco querer decir que creo que este programa que hemos hecho hoy ha sido un canto a la dignidad, tanto por lo que nos ha contado Víctor como por la gente de Miguel y de Isma. Dignidad arriba y la lucha sigue, amigos. Me ha gustado eso que ha dicho el Fakir para irnos. Yo también me voy a despedir y me voy por el lado más perro de la vida. Ahí te quedas, Dr. Harry, con la música a solas. Oh yeah. Yo también, todo lo que habéis dicho. todo igual. Y no digo más porque se me acaba el tiempo. Vamos a acabar la lista que teníamos hoy en Barrio Canino sobre caminantes. Y hemos hablado de muchos tipos de caminantes, algunos alegres, otros bastante tristes. Y vamos a despedirnos con un tema que a mí es el favorito de toda la lista de hoy, lo digo así claramente. En el año 93, el grupo brasileño Sepultura pasó de ser uno de los grandes nombres del metal mundial a convertirse en los grandes renovadores del género. Chaos AD, el álbum que publicaban aquel año, supuso una revolución no solo en el sonido, sino también en la temática. Y es cierto que el metal no abunda especialmente en los temas sociales, y sin embargo Sepultura se echó encima toda la carga política del punk para denunciar los problemas de la sociedad capitalista y especialmente la de los pueblos de la selva amazónica. Y digo esto no como si fuera Sting, que se vaya a hacer el imbécil, digamos, al Amazonas, sino que Sepultura tiene una relación bastante directa con alguna de las tribus que vuelan del Amazonas, puesto que ellos son de allí, no como Sting, que es inglés. En este caso, en Sepultura hacían una denuncia concretamente sobre la tribu Savante, que habían sido desplazados por la amenaza de la industria maderera, pasando de ser semisedentarios, que era su forma habitual de vida, a nómadas. ¿Nómadas por qué? Porque tenían que marcharse de donde, a los territorios donde habían vivido tradicionalmente, a otras zonas, porque no había donde vivir. Y ese, como dice Max Cavalera, cantante de Sepultura en aquella época, en el tema, dice: ¿quién eres tú para criticar, para juzgar y para acabar con las tribus? El mundo se extinguirá y tu carne se pudrirá junto con la mía. Hasta la semana que viene. My building.